Para mí el turismo, y me doy cuenta en todos esos años que voy estudiando el turismo, me doy cuenta de que el turismo es para mí de repente es una herramienta fuertísima de entender el modelo dominante, socioeconómico dominante, ¿no? El modelo capitalista o el modelo ahora ya del capitalismo contemporáneo neoliberal, ¿no? Me permite, es paradigmático, ¿no? Lo que hace el turismo para comprender este sistema. Entonces, por eso insisto en que creo que requiere un entendimiento un poco poliédrico desde distintos puntos de vista, porque si no vamos a caer en simplismos que no nos favorecen para nada, no nos favorecen desde la posición del movimiento social y de la lucha, ¿no? Y además, mira, me gustó mucho cuando vi el título de la charla esta, que vinculabais turismo con Smart City, y con, en principio también había la intención de gran infraestructura, ¿no? Porque creo que es bueno pensar de una manera holística la cosa, ¿no? Y ahí vamos a estar dando entrada, metiendo ahora mismo encima la tecnología, ¿no? Con el tema de la Smart City y la gran infraestructura, es potentísimo. El turismo requiere clarísimamente, entre otras cosas, de esa Smart City, de esa ciudad inteligente. Luego Ana nos lo, como lo va a ir hablando, lo veremos, y por supuesto la infraestructura. Sin esas dos, sin esos dos elementos y muchos otros, el turismo no puede funcionar, la maquinaria no puede funcionar, ¿no? Entre otras cosas porque bueno, el turismo requiere la infraestructura, eso está evidente, pero en términos de tecnología el turismo necesita control, necesita controlar al ciudadano de la ciudad, al que recibe, pero necesita también controlar al visitante, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí hay un link muy interesante que yo no lo tengo demasiado trabajado, ¿no? Ese vínculo del turismo con lo tecnológico, pero que por eso me ha gustado mucho hoy estar aquí con Ana hablando de estas cosas. Bueno, entro un poco a esa descripción que yo hago un poco de lo que es el turismo. Para mí es una herramienta de poder saber del capitalismo brutal, con una capacidad de transformación territorial de la hostia. De hecho, el turismo es capaz de construir ciudades ad hoc para su desarrollo. Lo hemos visto en nuestra costa. La costa, recordemos que en 1950 y tantos, estando el franquismo, el franquismo y los organismos multinacionales de ese momento deciden especializar a España como país turístico. O sea que es importante también revisar la historia, que aunque ahora estemos o nos de la sensación de que ahora estamos en un momento de máxima turistización, o que parece que es ahora cuando la turistización nos está machacando, no. O sea, llevamos más de medio siglo en el Estado español especializados en el turismo. Y entonces, un turismo de sol y playa, la inversión se concentra específicamente en la costa, fundamentalmente en la costa mediterránea, empezando por las Baleares, donde en aquel momento la economía estaba basada en pequeños pueblos pesqueros, vinculados con algo de agricultura en sus entornos. Llega el turismo y explosiona completamente estos territorios hasta construir ciudades en cuestión de 10-15 años, o sea que el impacto es brutal y súper rápido, que cambia, transforma totalmente las dinámicas de estos territorios. Primero con unos crecimientos altísimos, pero además con un impacto brutal en las economías locales. Destruye las economías locales. ¿Por qué tiene ese poder tan fuerte, ¿no? Es un poder saber del capitalismo. Porque tiene mucha fuerza en la transformación física de los territorios. Bueno, eso es evidente, volvemos a las infraestructuras, volvemos a la necesidad de urbanizar los territorios para poder funcionar. Urbanizar en todos los sentidos, también socialmente. Necesita sociedades urbanas el turismo. Pero además es que tiene una capacidad brutal de manejo de subjetivos y conductas. Entonces ahí nos vinculamos mucho con todo esto, el capitalismo cognitivo y tal, del tema de los deseos. El capitalismo maneja los deseos de una manera brutal. Y el turismo, a través del turismo, maneja las conductas, maneja nuestros deseos. En realidad nos está vendiendo sueños, nos está vendiendo deseos de encontrarnos con otras realidades, con lugares exóticos, con experiencias distintas. Y eso, esas dos combinaciones, esas dos potencialidades que tiene de transformación física y de transformación o de manejo de las subjetividades, hace que tenga una potencia brutal. Y para mí, por eso, es un elemento paradigmático de reconocer ese sistema, ¿no?, dominante en el que estamos. Entonces, así ya más rápido, ¿no? Y luego decir otra cosa que le ha funcionado de puta madre también al turismo. El turismo ha tenido una cara amable constantemente, o sea, se ha vinculado mucho a la economía verde. Ha sido eso, un sector económico siempre hasta ahora, ¿eh? Ahora está cambiando, pero hasta ahora una cara muy amable, o sea, el turismo no tenía impacto. ¿Vale? No tenía impacto, lejos de eso, el turismo era fenomenal, era lo mejor para sacar de la pobreza a las economías pobres. Lo hicieron con nosotros en aquel 1950, ¿vale? Fue la manera de entrada al capitalismo, ya el capitalismo contemporáneo, digamos, en nuestro estado. Cuando Franco le dicen ya Franco Tronco, corta ya el sistema autárquico este en el que estás instalado, ábrete y te vas a abrir, y le imponen la apertura de fronteras y la apertura económica y de inversiones de capital a través del turismo. Y desde entonces, o sea, nosotros fuimos como para mí un laboratorio, básicamente, pero desde entonces lo estamos viendo en muchísimos países pobres, empobrecidos, de Latinoamérica, de África, etcétera, etcétera, que es a través del turismo dar entrada al capitalismo. Es muy potente, ¿no? Es una vía muy, muy interesante. ¿Cómo nos lo venden, no? Efectivamente, desde un punto de vista económico, el turismo es muy lucrativo. Es súper lucrativo. Desde luego, si tú eres una persona que tienes un patatal en tu pueblo, ¿sabes? Y de repente que te sudas tintas de sangre para sacar 4 patatas al año y sacar 4 perras, te llega de repente el turismo a tu lugar y ves que directamente, a lo mejor alquilando tu casa o sacas 3 veces más, a lo mejor, de lo que estás, con lo cual te cargas, ¿no?, la economía local enseguida, y es muy, muy lucrativo. Es muy lucrativo, y porque es y ¿cuál es la pata que es lucrativa del turismo? Esto también es muy interesante. El turismo vende viaje, ¿no? El viaje en sí no es un valor. No es un valor estable, permanente, no es la parte, desde un punto de vista económico, no es la parte desde donde el turismo saca la rentabilidad, porque no es un valor tangible, ¿no? Es un valor muy intangible. Yo te estoy vendiendo una experiencia, ¿vale? Entonces necesitas otra pata de donde sacar ese valor tangible, ese valor permanente. Ahí entra el inmobiliario. El inmobiliario y la infraestructura, ¿no? Entonces, el turismo siempre ha estado vinculado al inmobiliario. Hemos estado oyendo y seguimos, ¿no?, que hacen política turística, mentira, no hay política turística, hay política inmobiliaria vinculada al turismo, ¿vale? Con todo el tema del residencial, y la infraestructura también siempre, ¿eh? La infraestructura. Pero bueno, en términos generales, esa política de la construcción, toda la parte residencial como ofertal y toda la parte infraestructural, que es la que requiere el turismo para que funcione. Y además nos venden constantemente, y ahí entra en juego todo el tema del manejo de las estadísticas, de los datos, del discurso. Ayer salía otra vez, ¿no?, en la mañana, el debate, cómo se manejan los datos, cómo se maneja la información y cómo se construye discurso. Constantemente estamos viendo que el turismo tiene un PIB, o sea, manejando las grandes dimensiones, ¿no?, las dimensiones de la economía, el PIB y el empleo, ¿no? Efectivamente, si nos basamos en esas dos dimensiones, el turismo tiene aporta unos porcentajes de PIB y empleo de la hostia a la economía. De hecho, si vemos las curvas de PIB, empleo y demás, durante toda la crisis no se han modificado. Se han pasado la crisis por el forro el turismo ha superado completamente la crisis. Ha sido probablemente, si no el único, uno de los pocos sectores, y probablemente el único, que no se ve afectado, no se ha visto afectado por esta crisis, este desplome de la economía y este desplome del empleo. Otra cosa será dónde va esa ganancia y qué tipo de empleo, que ese es un percalazo y sabemos todos la precariedad tan absoluta del sector. El turismo desde el urbanístico, pues ya un poco lo he dicho, ¿no? Tiene una capacidad de transformación brutal, de urbanizar los territorios y requiere de la urbanización en todos los sentidos, también social. Tenemos, yo he trabajado en su momento los distintos paisajes, ¿no?, que el turismo crea. Estando en ciudad, pues tenemos el paisaje del espacio escenificado, ¿no?, de los centros históricos que banalizan, desde un punto de vista ya solo paisajístico, banalizan, rompen o destruyen, ¿no?, digamos, los patrimonios un poco inmateriales, ¿no?, del lugar, de la vida, ¿no?, la vida, las dinámicas de vida creadas en un lugar durante años y años de historia, se las devora en cero coma. Booking, ¿no?, decía, tengo aquí una frase que me gusta, la urbanización, la enorme plaga del capitalismo, pues es que el turismo requiere clarísimamente de la urbanización. Y luego, desde esa parte más subjetiva, ¿no?, de manejo de lo cognitivo, de manejo de las conductas, pues trabaja mucho con lo representado, ¿no? Nosotros, el espacio se construye por tres dimensiones. El espacio no solo se construye físicamente, ¿vale? Evidentemente hay una dimensión del espacio que es lo físico, ¿no?, lo que podemos tocar, las formas que vemos, etcétera, etcétera. Pero luego hay dos dimensiones que también construyen espacio, que es la representada, cómo representamos el lugar, su lugar nos da miedo o su lugar nos provoca una emoción tal. Eso es lo que nos representa el lugar y tiene mucho que ver con nuestra experiencia de qué tenemos en ese lugar. Con estas tres dimensiones construimos los lugares. Bueno, pues el turismo maneja de puta madre también la representación de los lugares y te transforma en muy poco tiempo una idea, un imaginario del lugar. Lo transforma muy rápidamente y además, bueno, pues lo impone, ¿no?, de antemano. Utiliza muy bien la historia, ¿no? Lo estamos viendo, estamos en un casco histórico que es la hostia, un casco histórico medieval que se lee, que es maravilloso, ¿no? El casco este, cómo se lee esa trama medieval, evidentemente lo hace aquí, lo hacen todos, utiliza la historia muy bien como reclamo turístico, ¿no? Como reclamo para su interés de lucro. Y luego el tema de las conductas. O sea, y aquí entra un tema que siempre sale, ¿no?, con el tema cuando hablamos, ¿no?, de turismo y de turistización. Nos genera contradicción. O sea, es un tema un poco complejo a veces, ¿no? Porque muchas veces dicen, joder, ¿y qué hacemos? ¿No viajamos?, ¿no?, con todo esto. Bueno, el viaje es una cosa, yo digo que bonita, ¿no? El viaje te puede provocar una experiencia de vida súper interesante, te permite conocer al otro, ¿sabes? Que ojalá ¿sabes? Pudiéramos, es una de las vías, ¿no? Que permite conocer al otro, porque al conocer al otro, al bueno, pues es una de esas vías que para atacar, ¿no? Racismos, para atacar xenofobias, para atacar machismos, para atacar muchas cosas. Pero bueno, dicho esto, claro, ¿qué tipo de viaje, no? Por ahí va un poco la cosa. Y desde luego, claro, al final estamos hablando, cuando estamos ahora criticando el turismo, estamos hablando de un modelo turístico pues muy, muy agresivo, ¿no? Muy violento y muy agresivo. Pero sí, sí, maneja conductas perfectamente. Ahora mismo el viajero masivo, digamos, llega a los lugares con una idea preconcebida de los lugares. Le dicen, ¿dónde tienes que ir? ¿Cuántos días tienes que estar aquí? ¿Dónde, cuánto tienes que gastar? ¿Cuánto no? O sea que realmente están además llegando, se llega ya con una idea preconcebida del lugar. Cuando te venden que vas a conocer el lugar en 3 días, en 4 días, en 1 semana, que te vamos a permitir conocer el lugar. No, es imposible, ¿no? De esa manera. Pero bueno, maneja perfectamente el tiempo. O sea, es lo que le permite al capitalismo manejar el tiempo completo en nuestras vidas. Esto me vincula mucho con la biopolítica de Lazzaretto y Negri, ¿no? Si nos remontamos a un capitalismo más anterior, en ese momento, o sea, el capitalismo en origen le interesa controlar el tiempo de nuestra jornada laboral, ¿no? Que en ese tiempo produzcamos mucho y tal. Ya llega un momento que al capitalismo le interesa controlar el tiempo completo de nuestras vidas, también el ocio. Entonces, a través del turismo y todo lo que es la economía del ocio, pues han conseguido perfectamente controlar ese otro tiempo de nuestras vidas, que es, digamos, esa parte más ociosa. O sea, que ya nos tienen con ello muy, muy controlados. Por eso, ese poder tan fuerte, ¿no? Tan fuerte que... Y ya voy a terminar enseguida. ¿Dónde estamos ahora mismo? 2 pinceladas. Dicho lo que he dicho antes, esto no es nuevo. O sea, no nos olvidemos que son ya muchas décadas de turismo y de expropiación de los territorios con todo lo que conlleva la palabra territorio, ¿eh? No física, sino territorio es un lugar, una construcción social. Por lo tanto, todo lo que conlleva la palabra territorio, bueno, pues lleva muchísimas décadas. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues está pasando que, de alguna manera, después del periodo este de crisis, los capitales, como siempre, ¿no? Los capitales después de las crisis, o el capitalismo después de una crisis, busca, ¿no?, nuevos nichos donde reinvertir la acumulación, ¿no?, de capital. Entonces, durante la crisis nos han empobrecido más aún, si cabe, a la mayoría, pero ahí ha habido unas acumulaciones de capital clarísimas y lo sabemos. Eso, ¿dónde se está reinvirtiendo ahora? ¿En qué nicho? Bueno, pues en el turismo y en parte en el alquiler. Entonces, el alquiler, si anteriormente estaba la obra nueva, por ejemplo, con ese vínculo que decía antes del inmobiliario, que no lo podemos olvidar nunca, ahora están, en vez de la obra nueva, en el alquiler y en el turismo. Entonces estamos viendo fondos de inversión, grandes capitales que no anteriormente no estaban vinculados al turismo, que ahora sí. Ahora mismo, si se hace un análisis, yo esa parte la trabajo menos, pero por ahí hay gente, la gente de Baleares, que me comentabas ayer y tal, lo trabajan, lo tienen muy claro, ¿no? ¿Cuáles son los fondos de inversión? Todos estos grandes inversores que si no estaban antes en este sector, ahora mismo ya se les encuentra. Entonces, por eso está habiendo una vuelta de tuerca más, porque realmente pues está la cosa excesivamente agresiva. Otra cosa, y me voy un poco ya y termino con esto, a la resistencia, ¿no? Siendo una cosa tan poderosa y tan poliédrica, creo que para enfrentarla no se debe afrontar con política de turismo. O sea, la política de turismo es realimentar al turismo. Creo que hay que, desde un punto de vista de política pública, creo que hay que abordarlo o enfrentarlo desde una política holística de la ciudad, desde modelo de ciudad, y con políticas de vivienda, por ejemplo. O sea, si tú tienes una política fuerte de vivienda real y tienes una política de modelo, o sea, de modelo de ciudad, ¿qué queremos ser? ¿A qué nos queremos dedicar? Porque claro, si realmente imaginemos, ¿no?, el clásico quesito de sectores económicos, ¿no?, a los que se dedica una sociedad, si resulta que el 80% lo estamos dedicando, lo estamos con el turismo, pues nos va a quedar mucho menos, digamos, parte para otras economías, ¿no? Lo hablamos ahora con el tema de la industria, ¿no? Por lo tanto, por ahí no va la cosa. Al final, todo el mundo se va a tener que dedicar al turismo. Y desde la lucha, digamos, más social, más de movimiento social, bueno, como siempre tenemos un enemigo muy gordo, muy gordo. Yo soy bastante pesimista en ese sentido. Nos pueden, realmente nos pueden también entre las cosas, porque nos cuesta unirnos y darnos cuenta de que tenemos siempre, o sea, que el enemigo es el mismo. Pero bueno, ojo, porque lo que yo estoy viendo últimamente es que los espacios, digamos, de resistencia un poco, donde se están hablando estas cosas, se están focalizando excesivamente en el famoso Airbnb, ¿no?, en las plataformas estas de las viviendas de uso turístico, y creo que con ello están logrando también otra cosa, que simplifiquemos en exceso nuestro discurso y que no vamos, o sea, para mí no es, o sea, tenemos que ser capaces de abordarlo de una manera más amplia. No creo que los pisos de alquiler turístico sean ni mucho menos la causa de todo esto. Nos están intentando convencer que sí, y nos están intentando convencer que ya no, que la regulación que viene va a atajar todos los problemas que se están aflorando y por los que está habiendo gritos contra el turismo, y no es verdad. Entonces, no tengo muchas soluciones más, pero por lo menos hacer esta llamada de atención a cuidado con simplificar, que eso es lo que ellos también les viene muy bien, ¿no? Simplificar nuestro discurso al respecto de esto, ¿vale? Porque vamos a ver para quién regulan una vez más, ¿no? Y bueno, ya con esto creo que me callo y luego podemos seguir hablando. Vale. No sé si queréis, hombre, la Raquel, no sé si queréis comentar alguna cosilla al respecto, así para que se haga la cosa más amena, o comienzo, vamos, pero si tenéis... Quería comentar, una cosa, que es que estaba a medias un poco la charla, entonces no sé si igual se sale un poco también del tema, pero bueno, era como el turismo entendido también como... colonialismo, ¿no? O sea, de cómo vamos, ¿no?, desde Europa a otros lugares, al final con nuestra idea de egocéntrica, ¿sabes?, de que somos el centro del mundo y que vamos ahí pues con nuestro capitalismo salvaje a otros sitios donde igual pues ya puede ser desde comunidades indígenas, o sea, ¿no?, que también estoy hablando un poco del turismo revolucionario, por así decirlo, ¿no?, que también es ahí un poco una manera también de hacer turismo, pero a la vez también de llevar lo que tenemos aquí de malo muchas veces y llevarlo a otros sitios, ¿no?, que igual están menos contaminados todavía o más, ¿eh? Sí, totalmente, ¿no? Decía al principio, ¿no?, que ha sido una vía muy clara de entrada al capitalismo a países empobrecidos o a otras latitudes, ¿no?, donde no... Y sí, claro, que es una herramienta de colonialismo. Digamos que los aspectos que más me preocupan, ¿no?, del turismo, y que es por lo que me interesaba mucho el tratarlo así, es por un lado ¿no?, la doble vertiente esta, ¿no?, de que venden el, ¿no?, pues como bien has tratado, ¿no?, el rollo de venden los inmateriales, ¿no?, como que cada ciudad es única, o ven aquí a disfrutar de la experiencia única que te ofrece esta ciudad, ¿no?, todo el tema este de la marca ciudad, pues yo qué sé, pues aquí, ¿no?, con la tontería de la Green Capital y no sé qué, y ¿no?, y te venden, ¿no?, o sea, el turismo, obviando un poco el turismo de playa y tal, que al final es como, ¿no?, que el objetivo es vente aquí a disfrutar de unas playas, no sé, ¿no?, es aquí el turista este que es como más cultural, ¿no?, es como vive una experiencia que no vas a vivir en ningún otro lado y tal. y sin embargo lo que te encuentras luego es, aparte de las pequeñas especificidades que puede tener cada lugar, y enlazando también con el resto de turismos, ¿no? Es una homogeneización de todo, ¿no? Donde te encuentras los mismos establecimientos, el mismo tipo de personas, da igual donde sea, yo que sé, o sea, cierras los ojos, te mueves 100 metros o tal, los abres y da igual en qué ciudad estés, porque lo que vas a ver a tu alrededor es básicamente lo mismo. Luego, aparte, que sí que eso pues se supone, ¿no? O sea, lo venden como un algo así, yo sé, pues en el lado económico, ¿no? Como muy bueno, salvador de tal, ¿no? De traer pasta aquí y tal, ¿no? Y realmente, bueno, pues es posible que pequeños negocios puedan subsistir gracias a la llegada del turismo, pero quienes ganan al final siempre son las mismas grandes empresas. Y eso, encima, pues eso, ¿no? Pues las relaciones económicas que genera todo el entorno del turismo son siempre, eso, pues muy esclavistas, digamos, ¿no? O sea, con unas condiciones muy, pues muy explotadoras, ¿no? Ahora obviando lo explotador que es todo el trabajo asalariado capitalista. Y luego también que es como muy, muy racista, ¿no? Puesto que ¿no? la persona extranjera que viene, turista, que ya se le presupone dinero, siempre le presupone que no va a delinquir, que, ¿no? Que lo que trae es eso, ¿no? Viene a traer dinero, ¿no? No viene a robarnos el trabajo, ni viene a robarnos las prestaciones, ni viene a robarnos físicamente a nosotros la bici, el móvil o tal, ¿no? Y, ¿no? Y enfrenta a ese otra persona que también viene de fuera, pero esa persona no viene, ¿no? O sea, no la ves con esos ojos porque es, ¿no? Y a su vez eso es como bastante, ¿no? Es como bastante clasista, o sea, como que trae muchísimas, ¿no? O sea, lo que se supone que es algo como súper estéril, digamos, o no, o sea, como no es, oh, es esto y es como, ¿no? O sea, que trae muchísimas ¿no? cosas aparejadas, ¿no? Que es eso, ¿no? Que es como un racismo, un clasismo, eso, pues una, eso, pues que una dependencia enorme del dinero de fuera, o sea, de todo lo que venga de fuera, o sea, te rompe toda posibilidad que pudieran tener pueblos y la poca posibilidad que todavía tengan algunas ciudades de autosuficiencia, de autonomía, ¿no? O sea, es como el día que se acabe, al haber perdido todo el resto de actividades, ¿no? Y de relaciones que podrían llevar eso, pues como antaño, ¿no? Una autosuficiencia, una autonomía de cada lugar, ¿no? O sea, ahora mismo, o sea, el capital, si quisiera hundir, por ejemplo, alguna zona que dijera, no sé, la gente aquí se está poniendo muy rebelde, muy tal, ¿no? O sea, como las posibilidades sería eso, ¿no? Quitamos el turismo de aquí, deja de entrar todo este dinero, deja de venir toda esta gente y hundimos la economía, ¿no? O sea, es como una dependencia muy, muy fuerte que crea, que es, desde al final, es como todo muy ficticio. Uh-huh. Has introducido una cosa muy interesante que también realmente yo ahora mismo no me acuerdo de la cifra, pero vamos, a nivel mundial el porcentaje de personas que hacen turismo es pequeñísimo realmente, ¿vale? O sea, evidentemente el poder hacer turismo, son muy pocas las personas a nivel mundial que pueden hacerlo. Pero claro, hay muchísimos flujos de personas, ¿no? El viaje, ¿no? Antes de hablar del viaje, ¿qué tipo de viaje, no? Cuando trabajas fronteras, ¿no? La reciprocidad entre países, ¿no? Por ejemplo, Europa, o sea, la frontera europea tiene una reciprocidad con muchas de las otras partes del planeta de 100 a 0. Es decir, nosotros como europeos podemos salir y llegar a donde nos da la gana, pero es tan fuerte y tan limitante el cordón, la frontera, ¿no? Que, y ahora, bueno, estamos a unos niveles brutales, ¿no? De fortalecimiento de esa frontera exterior. Nos vendieron que Europa eliminaba fronteras. ¡Una mierda! Ha hecho la frontera más gorda y más salvaje que tenemos sobre el planeta, junto con la de Estados Unidos, México, ¿no? Yo creo que para mí son los dos. Y, pero claro, nosotros podemos ir a donde nos dé la gana, los no recibe, pero Europa no recibe, a según qué, ¿no? Entonces, ese tema, ¿no?, que tú decías de la imagen del turista, ¿no? El turismo es una persona seria, digna, con dinero y tal, pero no hay otras personas que nos llegan también, evidentemente no vienen haciendo turismo, que no las queremos, por supuesto. O sea, todo está en relación con la plata que tú manejes. Y hay mucho de eso en el discurso, ¿eh? El destino turístico, cuando se va construyendo el destino turístico quiere gente que venga con dinero. Y en el momento que se le llega a gente, por ejemplo, en el debate de Airbnb ha salido un montón desde el sector turístico, el discurso de, ojo, que este modelo alojativo del Airbnb lo único que va a hacer es traerte a pobres. O sea, vale, es gente que más o menos se mueve, pero son pobrecillos que no pueden pagarse un hotel y que no sé qué, y que no es el turismo que necesita tu ciudad, ¿no? Ahí hay un discurso constante en esos términos que tú planteabas, ¿no? De quién es el turista deseado al que quieres atraer y quién es el que no te interesa, ¿no? Y luego, que has planteado también lo de la marca ciudad, claro, o sea... Es brutal, ¿no? Cómo se construyen marcas que... Y además es que el capitalismo es tan ambicioso que es capaz de ver un algo, un producto, o sea, ve un elemento, ¿no?, identitario de un lugar, ¿no? Joder, esta ciudad, pues aquí, ¿no?, menudo trama medieval que tiene la hostia, no sé qué. Entonces, recoge un recurso, digamos, un patrimonio en el sentido amplio del término, ¿no? Coge ese patrimonio, lo convierte en un producto vendible, que es lo que hace el capitalismo, ¿no? Lo convierte en un producto vendible, empieza a sacarle lucro, pero es tan ambicioso, que termina destruyéndolo. Y termina destruyendo playas, o sea, porque el turismo de sol y playa parece que tal, pero es que el turismo de sol y playa que se basa en la playa, pues tenemos unas playas que tenemos que estar... que en muchas ciudades tienen que estar echando arena porque se han quedado sin playa, porque con toda la construcción han roto las dinámicas naturales de alimentación de las playas y las playas no se soportan. Entonces, digamos, el recurso principal que hace que te venga gente, tal, te lo has cargado, ¿no? Igual con la identidad de los lugares en la ciudad, todo. Y además lo coge todo, ¿eh? Ahora mismo en Madrid, en Lavapiés, Lavapiés es muy interesante ver, Lavapiés está devorado ya, lo hemos perdido, ¿no? Siempre lo digo, está... O sea, aunque todavía, en Lavapiés es un lugar donde encontraron resistencia, ¿vale? Es un lugar de históricas luchas de resistencia y demás, y luego con unas características de vivienda muy de infravivienda, un modelo de propiedad que no permitía, o sea, le ha costado bastante tiempo a los capitales, a la inversión de capitales, entrar ahí a hacerse con él. Y luego eso, a encontrar resistencia. No en todos los lugares se encuentra resistencia social, pues en Lavapiés sí, es un lugar donde se ha encontrado con cierta resistencia. Pero es que Lavapiés ahora mismo se está vendiendo turísticamente, están a punto de inaugurar allí uno de los primeros hoteles ya... a puntito, ¿no? Que además, bueno, hay una lucha asociada, pero bueno, ahí está el hotel a punto de inaugurarse. El carácter de espacio de resistencia de movimientos sociales de Lavapiés es uno de los productos que vende el turismo ahora mismo en Madrid. O sea, se han apropiado también de esa cosa y entonces la venden. Entonces lo que es súper cool ahora es ir a Lavapiés y tal y hacer, porque es que hay hasta rutas que te van mostrando las primeras casas ocupas, te van mostrando el no sé qué y te van mostrando los... O sea, es que lo se apropian de todo. En ese sentido hay que reconocerles una inteligencia a la hostia. Lo que pasa que, bueno, pues que lo terminan destruyendo porque son muy ambiciosos. Entonces no tienen fin, ¿no? De alguna manera. Se lo devoran todo. No solamente hacer eso. ¿Eh? Que solamente saben hacer eso. Sí, lo hacen muy bien. Sí, ese es el tema. Lo hacen muy bien. Vale, pues voy yo con el tema. Por aligerarse un poco. Bueno, empezaré... Vengo de Palencia, soy Ana. Hicimos un programa hace unos meses en una radio local sobre Smart City, porque en Valencia, bueno, pues es una de las ciudades donde están insistiendo mucho con este asunto. Y a raíz de ese programa, pues llegó la invitación y aquí andamos. Tengo una vida un poco rara, entonces no me ha dado tiempo demasiado a preparármelo y bueno, haremos lo que podamos, ¿vale? Voy a ir un poco de lo general, de lo que es la Smart City, al caso particular de Palencia. Pero voy a empezar con unas palabras que han salido hace poco en la prensa escrita. Luego me decís a quién creéis que pertenecen, ¿vale? Y así vamos centrando un poco el tema. El tipo este dice lo siguiente: las empresas obtienen sus ganancias explotando su entorno. Las compañías mineras y petroleras explotan el ambiente físico. Las empresas de medios sociales explotan el entorno social. Esto es especialmente nefasto porque las empresas de medios sociales influyen en cómo las personas piensan y se comportan sin que ellas siquiera lo sepan. Esto tiene consecuencias adversas de largo alcance para el funcionamiento de la democracia, particularmente en la integridad de las elecciones. Estas empresas engañan a sus usuarios, manipulando su atención y dirigiéndola hacia sus propios fines comerciales. Deliberadamente promueven la adicción a los servicios que brindan. Esto puede ser muy dañino, especialmente para los adolescentes. Más aún, algo también muy dañino y tal vez irreversible le está sucediendo a la atención humana en la era digital. Y no es solo la distracción o la adicción que estas empresas estimulan, también inducen a las personas a renunciar a su autonomía de pensamiento, lo cual las hace más vulnerables a ser manipuladas políticamente. ¿Con el mensaje estáis de acuerdo? Sí, con el mensaje estoy de acuerdo. Eso está en principio. Pues es Monsanto. Es Monsanto. Hostias. Sí, es Monsanto. Vale. ¿Qué capacidad tienen, no? De manipular. La Smart City, la llamada ciudad inteligente, nos la están vendiendo como pues una especie de país de las maravillas, donde todos los problemas urbanos van a tener solución a través de las aplicaciones de las nuevas tecnologías, ¿no? De la información y de la comunicación. No es la primera vez que sucede esto, de hecho casi siempre pasa cuando hay periodos de transición, ¿no? Se habla de la ciudad jardín, de la ciudad radial, de la ciudad Futurama, intentos que ha habido en los siglos pasados de tratar de controlar lo que sucedía en las ciudades. Y en las ciudades de ahora, del siglo XXI, con todo el tema de smartphones, aplicaciones y demás familia, pues el modelo que ha salido es el de la Smart City, la ciudad inteligente, con la que pretenden que todos los problemas tengan solución, ¿no? Lo que está claro es que la primera empresa que patenta la marca, la de Smart City, es IBM, que es una de las más importantes multinacionales tecnológicas, y a partir de ahí, pues todo el mundo se ha echado un poco al carro este, ¿no? Desde Microsoft, Siemens, Telefónica, Orange, bien, Iberdrola, Repsol, digamos que todas las empresas que antes se dedicaban a lo negro, al petróleo y a todo esto, ahora están locos por lo verde, ¿no? En los discursos de la Smart City siempre aparecen una serie de términos que son inseparables, ¿no?, de lo que pretenden hacer. Los términos que siempre utilizan pues son el de la eficiencia, la competitividad, la sostenibilidad, la transparencia y todas estas cosas, ¿no? vamos a ir, a mí me pareció interesante cuando hicimos el programa de radio, ir desgranando un poco estos términos que en un principio parece que suenan bastante bien, pero que luego esconden, porque son al final, digamos, que los medios que justifican el proyecto de Smart Cities, pero que luego esconden cosas que no salen ni que quieren que salgan a la luz, ¿no? Y con las que nos tienen ahí un tanto onnubilados. Vale, la eficiencia, por ejemplo, a la que siempre recurren, pues ellos lo que pretenden es que haya una interconexión de todos los servicios que se dan en una ciudad a través de los centros de control, que son los centros de procesamiento de datos, que pretenden pues tenerlo todo, o sea, controlar todas y gestionar todas las áreas de la ciudad, según ellos, con el fin de ahorrar costes, gastos, hacer las cosas más eficientes, que se ahorre, digamos, al ciudadano cantidad de dinero también, pero que en verdad lo que pretenden, y que ya antes ha mencionado, es una simplificación. O sea, ellos lo que quieren es hacerse su gestión lo más sencilla posible y controlarnos lo más posible, ¿no? Es de lo que se trata. Se está tratando todo el rato de buscar patrones de comportamiento a través de la estandarización y de la monitorización y de todo esto, ¿no? Le resulta así mucho más fácil determinar qué conductas pueden ser normales, qué conductas son anormales, qué comportamientos. Si ellos, por ejemplo, ahora con todo este tema de los GPS y de las georreferencias y de ver la ciudad en un monitor en tiempo real y tener toda la ciudad bajo un monitor, observan todo el recorrido de todos los seres humanos que transcurren por ahí, pues es muy fácil, ¿no? Mira este que está haciendo, a ver, poniendo una pegatina o haciendo una pintada. Esa es la eficiencia. La competitividad económica, relacionado también con lo que comenta China, es decir, la aparición de las nuevas compañías y de los nuevos actores globales que permita la sofisticación tecnológica y una permanente conectividad digital, los flujos globales, ¿no?, de la información. Todo el tema de los datos, que se ha convertido en el recurso principal con el que ahora mismo juegan, todo el tema de las multinacionales, ¿no?, la privatización de los servicios públicos, porque todos estos negocios de la Smart City están hablando de una colaboración público-privada en el que entra, por una parte, pues el tema de las administraciones con la gestión de las grandes empresas. El otro término es el de la sostenibilidad. Y es lo que os digo. O sea, hay un tremendo negocio ahora mismo en el que todas las empresas están intentando hincar el diente. Por un lado está el tema del vehículo eléctrico. Los puntos de recarga, van a empezar a aparecer las electrolineras. Donde la gente va a ir a enchufar su coche, el tema de las viviendas, de la construcción, con la utilización de nuevos materiales, nuevas formas de edificación, el tema de cambiar, por ejemplo, las calderas por calderas de biomasa, las placas solares, todo este tema. Luego está todo lo referente a, bueno, las ciudades es todo, son las farolas LED, son la recogida de las basuras con los contenedores enterrados que tienen sensores que te dicen si el contenedor está lleno o vacío y tienen que pasar por ahí o no, y todo esto, el negocio de la seguridad con todas las cámaras de control, de reconocimiento facial por todas las calles, hasta el punto, bueno, se dice, por ejemplo, que en Inglaterra no hay, la gente no tiene carné de identidad, entre otras cosas, porque es muy fácil, ¿no?, saber por dónde, cuál es el recorrido de una persona desde que sale de casa, desde su punto de partida hasta su punto de llegada, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo, ¿no? En todas las ciudades palencianas se está llenando de cámaras de videovigilancia. Entonces, estos son un poco los negocios, ¿no? Está por un lado la energía, ¿no? Desde la distribución, la generación, la distribución y todo esto. Está por otro lado la movilidad, todo el tema de los transportes públicos, de hacerlos más eficientes y todo el tema de los vehículos eléctricos para que no haya contaminación en la atmósfera y todo esto. Está la construcción y están luego las plataformas, pues los centros estos de procesamientos de datos, donde pretenden tener reunido absolutamente toda cámara, todo flujo de tráfico, toda información para desde ahí controlar absolutamente toda la ciudad. Y básicamente, aparte de, o sea, que cuando tú decías el turismo, comentabas el turismo como casi en ese quesito que decías, ¿no? De un grandísimo porcentaje está dedicado a este tema. Bueno, está dedicado a este tema en cuanto a las posibilidades que tenemos nosotros de curro, ¿no? O sea, si trabaja, tú coges cualquier periódico y el único trabajo que hay es de camarero o de ayudante de cocina. Pero a nivel de grandes empresas, las empresas tienen muy claro dónde están sus, esta palabra tan horrible, ¿no? Sus nichos de negocio. Y es en esto, ¿no? Es en todos estos sectores. Por ejemplo, Iberdrola sacó hace poco un artículo El País, y el hombre este, el galán, decía que iba a invertir en cuestión de 2 años 25.000 millones de euros en sus negocios, en hacerse verde, ¿no? En hacerse verde con los puntos. Están todos peleándose ahora por el tema de los puntos de esto, de enchufe de los vehículos. De hecho, las ciudades están dando pasos. Les importamos una mierda, ¿no? Yo creo que eso está bien claro para todo el mundo. Que nos contaminemos, que no, que respiremos limpio, que no. O sea, la cuestión es que ahora mismo la política que se está llevando a cabo con el tema de prohibirla en determinados días en Madrid, vehículos y todo esto, yo diría que está más enfocado a empezar a introducir el tema de los vehículos eléctricos autónomos o estos híbridos y tal, más que al ambiente que hay, ¿no? Las emisiones de CO2. Vale. Y luego, una de las cosas en las que más insisten los políticos, que son los que, porque, bueno, digamos que las empresas hacen sus negocios, pero los políticos son en este punto los que tienen que dar la cara y los que tienen que explicar un poco a la opinión pública en qué consisten estos proyectos de la Smart City, ¿no? Entonces, ellos siempre hablan de que la Smart City va a conseguir de una vez por todas el bienestar de las personas, ¿no? Y andan todo el rato a vueltas con a la ciudadano hay que hacerle la vida lo más sencilla posible, lo más fácil posible, lo más cómoda posible, y todo el rato andan con el bienestar, ¿no? Y en verdad es que nos hemos comido, yo diría que bastante bien, el anzuelo, ¿no? De esto de las facilidades. O sea, estamos llenos de aparatos que nos lo hacen todo muy rápido, que aparece la información de una manera muy rápida, que buscamos, es que no preguntamos nada. Nosotros hoy hemos preguntado, ¿dónde está el centro? No, pero si vas con el GPS ya no hay nada que preguntar, ¿no? Porque todo, y esto es un poco lo que pretenden, ¿no? Nos hemos comido la tecnología sin hacer demasiados análisis críticos ni plantearnos demasiado las cosas. Nos la hemos comido con patatas. De hecho, es que estamos fascinados. O sea, es una cosa que a mí me parece alucinante, ¿no? La gente está ahí. O sea, la gente no camina. Llegará un momento que con las aplicaciones y tal vas viendo ya a través de las cosas estas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las marcas estas que son así como un jeroglífico. Los QR, ¿no? Y a partir de. Bueno, eso está muy viejo, ¿eh? Pero bueno, que con todos estos aparatos lo que hacemos al final es generar trillones de datos que ahora mismo, vuelvo a repetir, son la materia prima más jugosa. O sea, hemos dejado casi de ser, bueno, somos mano de obra, somos mercancía, pero somos sobre todo ya, somos, no sé ni lo que somos en verdad, o sea, porque nos están chupando la sangre, ¿no? Y de eso es de lo que están sacando todos sus negocios, ¿no? Hablan, por ejemplo, con esto de la Smart City, en todos los sitios creo que lo habréis escuchado, ¿no? Del tema de los portales de transparencia, donde el ciudadano sea cada vez más, esté cada vez más, o sea, sea más consciente, ¿no? Y más participativo y lo tenga más claro y pueda a través de un clic conectarse con su institución de turno y plantearle pegas y dudas, hacer sugerencias y tal y cual, ¿no? Que es lo que llama la gobernanza inteligente, ¿no? Claro que es un insulto a la inteligencia, ¿no? De pretender que una persona desde su casa a golpe de clic participe políticamente de lo que quieren vendernos, ¿no? Cuando lo suyo es, no estamos de acuerdo con estas políticas, nos juntamos, salimos a la calle, reclamamos y hay realmente un choque, ¿no? Y hay un enfrentamiento y hay una masa crítica, ¿no? Que se opone a determinadas cosas que estás haciendo. Eso sí que es hacer política y no lo que pretenden vendernos como haga política desde su casa sencillamente dándole al botón, ¿no? Pues esta es la gobernanza inteligente. En el caso de Palencia, esos son más o menos, yo diría así, por resumir un poco los puntos fundamentales, ¿no? Así que cuando oigáis eficiencia, sostenibilidad y transparencia, mal rollo, ¿no? Espera a ver qué decís. En el caso de Palencia ha sido pionera junto con otras pequeñas ciudades en esto de poner en marcha proyectos de Smart City. La cosa empezó con la Red Española de Ciudades Inteligentes, que es una, se constituyó en el año 2012 en Valladolid, concretamente. Estuvo presidida por el alcalde de Santander, el Íñigo de la Serna, que ha sido hasta hace poco ministro. Y se fue haciendo en ciudades de poca población, de hasta 50.000 habitantes aproximadamente. Se está haciendo en bastantes pueblos también así grandecitos, ¿no? Pero no es un proyecto de Madrid, Barcelona y así, ¿no? Sino de ir probando en pequeñas ciudades y a raíz de ahí, pues bueno, esto se ha ido ampliando, ¿no? Ahora mismo creo que son 81, los últimos datos que tengo al respecto, son 81 pueblos de hasta 20.000 habitantes y ciudades de reducido tamaño los que están dentro de esta red española de ciudades inteligentes. Bueno, Palencia participó en esto. Forma, además de estar en esta red de ciudades inteligentes, está en la asociación Smart City Valladolid Palencia. Ha recibido premios por ello, el Google Ciudad Digital en el año 2012. En el año 2014 le dieron el premio de Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Y en el año 2015 presentó el proyecto que se llama Proyecto Digital y que fue seleccionado en una segunda convocatoria que se realiza a través del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Esta plataforma, porque cuando uno se mete aquí a mirar estos asuntos, no hay más que siglas, pero infinidad, o sea, de verdad, es un espectáculo, ¿no? O sea, os voy a decir, ¿no? Así por... A ver si lo encuentro. IDAE, gestor del Fondo Nacional de Eficiencia Energética adscrito al Minetur. EOI, Ciudades y Ciudadanos en 2033, la transformación urbana en España. Red.es, entidad pública empresarial. Comisión Europea EIPPSCC. Y claro, dices, pero ¿esta peña qué hace? Bueno, pues esta peña son al final, digamos que, empresas con capital público en una parte o gestión y la otra parte privada, donde está metido todo hijo de piche, Iberdrola, Telefónica, Alcatel y todas las grandes empresas, donde se, y no olvidemos Europa, que es realmente la que está potenciando todo esto a través de los fondos FEDER. Hay millonadas que se está dando a este fin, al desarrollo tecnológico de las ciudades, hacer una transformación radical de las ciudades. Y entonces, bueno, pues en esto están, ¿no? En el caso de Palencia, el proyecto este, el Digipal, cuenta con un presupuesto de casi 2 millones de euros. Tiene un periodo, empezó en el año 2012 y tiene un periodo de conclusión hasta el año 2020, que a su vez se junta con esto de el Horizonte 2020 europeo. El 65% de este presupuesto lo aporta el ministerio el de la agenda digital, estas cosas nuevas que han hecho, a través de Red.es, que es una entidad pública empresarial. Y la otra parte la pone el Ayuntamiento de Palencia, 647.000 euros, a través de los fondos FEDER. Vale, lo que os voy a contar es más o menos lo que se está haciendo en Palencia, por dónde nos llegamos, o sea, cuál ha sido, de dónde se ha partido, y lo que se pretende hacer en el futuro. Entonces, en Palencia, esperad que me encuentre, un momentico. Palencia empezó con la renovación de todos los puntos de luz, utilizando tecnología LED, y han incorporado el control telemático, que llaman punto por punto, de manera que tú vas andando por la calle, las farolas se encienden y se apagan a medida que vas apareciendo. Se instalaron placas solares fotovoltaicas en algunos edificios municipales, diputación, ayuntamiento, se quitaron las antiguas calderas. Hay dos centros de procesamiento de datos, uno está en el ayuntamiento y luego hay uno, digamos que, de apoyo en la sede de la policía local, desde el que controlan todas las cámaras de videovigilancia de la ciudad, junto con todas las cámaras que han colocado en los semáforos, y bueno, y cosas que seguirán poniendo. Está también el tema de los residuos, se están soterrando todos los contenedores de basura, y luego está el tema de los autobuses urbanos, donde están intentando pues hacerlos eléctricos, donde hay también, ¿cómo lo llaman? Bueno, hay un gestor que detecta la ocupación de plazas, de los vehículos eléctricos y de personas con discapacidad de momento, y ahí están en convenio y en conversaciones con la FASA para ver si terminan con el último modelo que están sacando y empiezan con el coche eléctrico y con los híbridos a saco. Entonces, ahí es una de las apuestas más fuertes que está teniendo Palencia. Esto por un lado, o sea, este proyecto, eso, casi 2 millones de euros. Pero es que luego se han echado al monte y han sacado una cosa que llaman EDUSI, que es una estrategia de desarrollo urbanístico sostenible e integrado, en la que han planteado una serie de proyectos que pues que ascienden a, no sé si eran 230 millones de euros. y donde entra, por ejemplo, entre otras cosas, el tratar de hacer de Palencia un destino turístico, sacando una imagen de Palencia que, pues yo no sé, espera, que te digo la pasta que se van a gastar en esto. Marca o imagen para el Gran Palencia. 230.000 euros. Que se supone que ya sacaron una P gigantesca, que es lo que están explotando últimamente, que la han plantado ahí en mitad de una plaza, que es la P de Palencia, claro. Y yo no sé más qué quieren hacer, qué creativo, ¿no? Pero 230.000 euros, ¿no? Entonces, vas viendo los distintos... las distintas cosas que pretenden hacer y ya te cagas. Hay una cosa que llaman índice de felicidad. ¿Qué dicen? La creación de un equipo redactor del índice con expertos locales, nacionales e internacionales para mirar asuntos sociales, psicológicos, de economía o de salud. Y aplicación del índice entre una buena representación de la gente. Y en esto se pretenden gastar 48.000 euros. Luego hay cosas, bueno, nos están haciendo ahora el hospital universitario, 100 millones de euros, en el que van a tirar todo el hospital, para menos una parte que la han hecho nueva hace poco. O sea, esto va todo aquí. En el plan EDUSI va tanto el tema de la Smart City Digital como todo el conjunto de obras que se pretende para los siguientes años. Con la excusa de que ha participado todas las asociaciones y todo el cuerpo vivo de la ciudad, digamos, ¿no? Desde asociaciones de desarrollo local, universidad, bancos, partidos políticos, asociaciones de barrio, y todo hijo de pichi, lo legitiman, diciendo que tiene un apoyo social amplio y que lo que se pretende es buscar a largo plazo un desarrollo de la ciudad que cuente con el beneplácito de todos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues esto a meter pasta. A ver, una cosa que me llamó mucho la atención, porque lo han dividido en cinco bloques, ¿no? Está, por ejemplo, el bloque de vida, ¿cómo lo llaman? Esperad. Salud y vida, entorno, desarrollo humano, imagen y gobernanza. Estos son los cinco bloques donde van a desarrollar sus proyectos. En el tema de gobernanza, por ejemplo, pues hay una cosa que llaman Palencia Solidaria, que pretenden canalizar esfuerzos para dar solución a las injusticias sociales, a la exclusión social, a la indigencia, y lo pretenden hacer, según ellos, con tecnología, ¿no? O sea, con sensores y con estas cosas. Lo de la Gran Palencia Unida, por ejemplo, pues es pretender englobar a todos los pueblos que rodean a Palencia para que haya una colaboración entre el entorno urbano y el entorno rural, y a saber lo que van a hacer con esos pobres pueblos de los alrededores. Están los Juntos por el Turismo del Gran Palencia, un foro formado por hosteleros, hoteles, comercios, operadores, agencias de viaje, pues esto para desarrollar el turismo. No conformes con esto, tienen el turismo virtual también, que se pretenden gastar 80.000 euros solamente en tema de información, con el tema de aplicaciones que se puedan incorporar a los smartphones para que la gente sepa dónde tiene que ir y todo esto. La conservación del patrimonio, bueno, en verdad donde más pasta se van a gastar es en el tema de la universidad, en el tema del hospital universitario, que son 100 millones, y en una cosa que quieren hacer, que lo llaman empresas, universidad, FP, administraciones por la educación, que pretenden contratar a grupos de personas con un salario de 360 euros al mes para, bueno, como en el caso que ha salido ayer en el periódico, una cosa que han llamado Impal, que es Industria Palentina, crear una especie de software y de página web donde todas las empresas palentinas estén incluidas ahí y que permita luego a las personas, a golpe de teléfono, localizar rápidamente esa empresa que productos vende, que servicios ofrece. Pues estos chicos van a estar currando un año y van a estar cobrando 360 euros al mes. Esto es una mezcla de potenciación de la industria con el fomento del empleo, ¿no? Lo han metido todo ahí en un mismo bloque. Lo que os decía, 5 millones de euros se lleva lo del plan de la movilidad y la accesibilidad sostenible. Pretenden peatonalizar el centro de la ciudad, disminuir el tráfico, hacer aparcamientos disuasorios en el extrarradio, en el que se van a gastar 2,5 millones de euros. ¿Cómo disuasorios? Pues esto para que no te... Para que... O sea, esto lo han hecho en el aparcamiento donde va a ir el hospital. Digamos que no puedes aparcar porque se te cante, o sea, si vas tienes que ir al sitio, meter la cantidad precisa para lo que estimes que te va a durar la visita en el médico, porque cuando vas ahora al hospital, como está relativamente cerquita del centro de la ciudad, muchísima gente se va a aparcar allí. Entonces, poniendo una máquina y unos aparcamientos, pues oye, la gente se buscará la vida en otras partes de la ciudad y no irá allí a aparcar. Carriles bici, 1,300,000 euros en los carriles bici, que ya hicieron años atrás el Partido Socialista y que no sirvieron absolutamente para nada porque están fatalmente hechos. Hay uno que está en medio del vial de la ciudad, metido entre vallas y con unas cuestas así, o sea, unas pendientes de piedra, que un chavalito se metió una hostia y se mató. Entonces aquello no funciona y van a volver a gastarse un pastizal en aparcamientos de bicicletas, en carriles bici. Y luego está todo el tema de las infraestructuras y los accesos a Palencia, terminar rotondas, conectarlas con polígonos industriales que hasta el momento solamente tienen los puntos de luz, son verdaderos seriales, no hay absolutamente nada. Y creo que básicamente, bueno, la alta velocidad. No sé si habéis oído, hace poco se ha sacado desde Europa un informe que ha resultado demoledor, ¿no? Con respecto a dinero invertido, resultados obtenidos, y concretamente una de las líneas que más caña le han dado es la línea que va de Madrid a León y que pasa por Palencia, ¿no? Que es Madrid, Valladolid, Palencia, León. El tramo Palencia, León no se ha terminado de construir porque estamos todavía con el ancho este de vía que no permite pasar el tren. Y es que, no sé, o sea, me le tengo que mirar con detenimiento el proyecto porque es un auténtico desfalco, vamos, de dinero público. Pues esta gente aquí en Palencia, después de sacar un puente gigantesco que tapa a esta altura a los vecinos del barrio de la Ave María para desviar la... O sea, en vez de pasar la gente por los tres pasos, que es el cruce de las vías, con esto de pensar en la alta velocidad, han hecho un puente para desviar todo el tema de los vehículos. Pues aún así tienen pendientes el gasto de 52 millones de euros para ajustar a Palencia, o sea, permitir el paso de la AVE por allí, para terminar de unir con León. Luego, ya como una cosa que nos ha tocado bastante la fibra a los que conocemos la ciudad, ha sido el tema de la antigua cárcel, que convirtieron en un museo y archivo de la Policía Nacional, con el que estuvimos peleando durante bastante tiempo y que finalmente lograron convertir en archivo y museo, hasta que las goteras eran tan grandes que todo aquello se inundaba cada vez que llovía, y la madera ha sacado sus cosas de allí y se han ido de allí, y aquello está pues sin ningún tipo de utilidad, salvo una biblioteca pequeñita y nada, y alguna exposición que hace. Se gastaron 8 millones de euros en hacer esta mamarrachada, y ahora van a invertir otros 600.000 en equipamiento, más otros 300.000 para arreglar las goteras que tiene. Y creo que más o menos este es el planning de Palencia. Un horror. Me gustaría que me comentarais un poco. Pero no es solo Smart City, eso es un pelotazo inmobiliario. Claro. Pero es que las Smart de sacarle el jugo a esto antes de que. Pero es que la Smart City es un pelotazo. Un campo de concentración. Claro, es un pelotazo. Claro. Porque está por un lado lo que te venden de pretender que todo el mundo se conecte y que todo el mundo esté ahí pendiente de su smartphone y de sus aplicaciones, consiste en la colocación de cámaras de videovigilancia, de paneles, de plataformas, de todo esto, y consiste luego a su vez en este gran plan que se ha hecho a largo plazo para, a través del discurso de la sostenibilidad y de la eficiencia y de todo esto, con el tema de las edificaciones, de ahorrar en costes, de hacer más, digamos, más rentable y más, yo qué sé, mejor, ¿no? Lo que es la gobernanza y lo que es la, pues esto, la gestión de lo municipal, a través de pelotazo tras pelotazo, sí. Esto es la Smart City. Palencia la toman como laboratorio, sí, para hacer campos de concentración urbanos, y de paso pues hacen todas las mamarrachadas que pueden para repartirse todo el dinero que puedan, sí, y luego ya, bueno, pues ya cerrarán el laboratorio y aplicarán lo aprendido, sí, a una ciudad, bueno, más, que le sea más Santander rentable. Es yo tengo ganas de ir para allá porque, bueno, pues lo que te cuentan un poco. Tú te metes en cualquier página del ayuntamiento de cualquier ciudad y el tema de la Smart City te sale. Y Santander, por ejemplo, empezaron con aquello ahí en el puerto del edificio Botín, súper, ¿cómo lo llaman? No sostenible ya, sino vamos, que es el edificio perfecto con sus placas y sus cosas y tal. Y Santander es un horror. O sea, Santander sí que ha habido un desarrollo. Fue la primera, de hecho. La primera donde empezaron a poner las pilas. Y la han seguido pequeñas ciudades. Valencia, Valladolid. Está en todos los sitios ya, en verdad. Ciudades, o sea, policiales para ricos. Que eso es para lo que quieren la Smart City, para pequeñas ciudades. Y luego ya aplicarlas a las ciudades, campos de concentración. Mira, hay un discurso por parte de las grandes compañías un tanto apocalíptico, que es lo que ha permitido, o sea, yo no sé si fue la ONU la que lanzó el dato hace ya unos años de dentro de 20 años la población mundial que vivirá en las ciudades será de 70.000 millones de seres humanos. ¿Cómo vamos a respirar? ¿Cómo vamos a controlar los recursos? No va a haber recursos para todos. A partir de este comentario, se ha desatado el negocio de, efectivamente, hay que hacer esto, hay que hacer una ciudad amable, donde la gente pueda vivir. Pero es que ha habido una política clarísima de dejar vacío los pueblos, o sea, de que los pueblos se abandonaran para concentrar a todo el mundo en las ciudades, porque las ciudades es donde está el negocio. O sea, las ciudades ya no es, les preocupa una mierda que haya millones de seres humanos mal respirando y mal viviendo, pero es una concentración enorme de poder económico y sobre todo de control social. Porque si toda la peña la tienes ahí metida bajo una pantalla, es como lo tengo todo, ¿sabes? Es que vas a monitorizar todo el campo. Claro. Bueno, escucha, en los últimos, sí, no, en los últimos, en las últimas campañas estas de incendios que va a haber, ya no solo los drones, hay cámaras, cámaras en el bosque. Cámaras en el bosque. Ocultas, ¿eh? Sí. Pero bueno, que eso es ocupación militar, ¿no? Sí. Son fuerzas militares que ponen cámaras ocultas y tienen a gente, francotiradores por el monte, puestos aleatoriamente. Pero bueno, pero lo otro es un rollo civil, ¿no? Lo hacen de forma civil, ¿eh? Lo hacen campos de concentración civil, y luego ya las fuerzas militares controlan el resto del territorio para que lo puedan disfrutar la clase dominante y los que están sometidos en el campo de concentración. A mí me parece terrible, la verdad. Y hay distintos niveles como el infierno de Dante, ¿no? Sí, me parece una cosa de una tremenda gravedad a lo que estamos asistiendo. Además, le preguntas a cualquiera, así, yo que sé, incluso colegas concienciados y concienciadas, ¿no?, con ciertas cosas, y dices lo de las Smart City y tal, o una pegatina, ay, mira qué pena, no traje unas pegatinas muy guapas que sacamos. Bueno, es igual. Pero no saben de qué les estás hablando, y esto se va imponiendo de una manera despacio, pero están en ello. Entonces va a llegar un momento que la implantación va a ser total, sin que te hayas... Poco, ¿eh? Esto es, empieza en el siglo XIX, ya, sí, con los ensanches burgueses. Sí. El siguiente paso del ensanche burgués. Recogí hace poco las palabras de un paisano en este del Día de las Fuerzas Armadas, y el tío lo que decía es: bueno, días como estos nos permiten hacer prácticas que no podemos hacer de manera habitual, permite a los tanques meterse en las ciudades. Y dices, joder, o sea, yo creo que lo pueden decir más alto, pero no lo pueden decir más claro. Y el que no se entere, pues es porque está claro que no quiere. Pero sí, así va. La putada es esta, la putada es que te venden el mensaje amable de, ay, todo es muy fácil, tú tranquilo, estate ahí tranquilito y te lo vamos a poner todo súper sencillo, todo va a ser muy amable, pero la tienes encima y no te has enterado. Por eso yo lo que comentaba es que a mí me parece interesante que cuando se entere uno de que van a dar el discursito el alcalde de Marras o quien sea, ¿no? Porque en Palencia la última que ha habido, pues ha estado el alcalde, la presidenta de la asociación Smart City Palencia Valladolid, el presidente de Ingenieros de Madrid, que también está metido, por supuesto, en estos temas. Entonces, aparecer y tratar de dar el contrapunto, porque me parece que la gente tiene que empezar a escuchar el otro discurso de esto no es así, ¿eh? Nos estáis vendiendo humo, es un pelotazo extraordinario, es la nueva vía que habéis encontrado para que el capital siga haciendo sus sucios negocios, y hay que dar el contrapunto necesariamente. Y luego preparar el escenario para gestionar el desastre. Y si hay que eliminar gente, eliminarla de forma cómoda. Aséptica. Pero la gestión del desastre. Aséptica. Me decía hoy, dijo, ¿pero te has dado cuenta que limpia está la ciudad? Digo, es que, o sea, nos van a tener que poner algo en los pies para no manchar el espacio público, ¿sabes? Es una barbaridad. O sea, de todas formas, la gestión del desastre se lleva haciendo ya desde hace bastante tiempo. No es el escenario próximo, es lo que estamos metidos ahora mismo. Desde el nacimiento del capitalismo. Sí, bueno. De todas formas, ¿no? O sea, el mayor problema que veo es el cómo intentar contrarrestar esto, ¿no? Cuando tú mismo lo has dicho, o sea, todo el mundo está enganchado a la pantalla, o sea, mires a donde mires, o sea, sí, la gente está siempre así, ¿no? Con igual WhatsApp, que Facebook, que no sé qué, que eso, ¿no? Que te vas a una ciudad y casi ni siquiera miras los edificios porque ya lo tienes todo aquí explicado. Mira, esto aquí, esta esquinita de aquí que tiene un... Que al final es como... Claro, qué mejor manera, ¿no? Ahora que ya tienen a toda la gente como súper enganchada a estos teléfonos que llaman inteligentes... ¿No? Que eso, ¿no? Que decirle, bueno, ahora ya no es solo el teléfono, ¿no? Ahora ya es la ciudad, ahora es como... O sea, no vas a tener que estar 10 minutos esperando al autobús porque llega con 8 minutos de retraso. No, o sea, vas a saber, si vas a coger el autobús, vas a saber que no llega sabe, con tanto no retraso sabe. Y no sé qué, ¿no? Y vas a saber que si quieres ir a no sé dónde, el mejor camino ahora mismo es este, ¿no? O sea, y es como, claro, ¿cómo decir a la gente? No, o sea, perdona, pero es que, o sea, aparte de todos los millones de datos de información para el control, para la manipulación, ¿no? Pues ya tenemos todo el rollo de la propaganda, ¿no? De la publicidad selectiva, ¿no? De tú te metes en no sé qué páginas, pues porque, yo qué sé, necesitas unas zapatillas y te metes en media docena de páginas web a mirar zapatillas que, pues para ver cuáles son las que más baratas y más ajustan a, yo qué sé, pues porque pues, que necesitan unas para ir a, yo qué sé, ¿no? Pues quieres unas buenas, resistentes, no sé qué, de trekking, ¿no? Y luego te empieza a llegar todo publicidad de eso, ¿no? Porque has visitado tan... Si sueles entrar en ciertas páginas de no sé qué, es de lo que te digo, ¿no? Y de todos esos datos que ya estás dando al, ¿no? al sistema, que son esos datos que se guardan en grandes ordenadores, que se guardan, que sirven para... tanto a las empresas también para ver qué nuevos productos tienen que hacer, que se adapten a, sí, sí. ¿No? A las posibles nuevas necesidades que se pueden crear viendo lo que tal. Y en las ideas es como, o sea, eso, les estás diciendo, sales de aquí, de aquí vas ahí, de aquí vas allá. O sea, ese control, ese rollo de que, yo qué sé, van a empezar a incluso aparecerte eso. Según pasas por al lado de una tienda, te va a llegar un clink, ¿qué? Ah, hostias, mira, en esta tienda tengo... Seguro. No, y movidas así, entonces, ¿cómo contrarrestar eso, no? ¿Cómo decir a la gente, o sea, esto, o sea, la idea de la ciudad inteligente, o sea, aparte de todo el control con las cámaras y tal, no sé qué, y de evitar, o de tener mayor eficiencia a la hora de, lo que dices tú, o sea, vas poniendo carteles y ya sabemos dónde estáis. Porque para eso están las cámaras y si vas con el móvil encima ya sabemos por dónde andas. No, pero es como, o sea, es control total. O sea, ¿cómo hacerle ver a la gente cuando tiene ese enganchón? Ciertamente no tengo ni idea. Pero es que hasta qué punto todo esto no es una respuesta a las exigencias de la gente, de la mayoría de los ciudadanos, que demandan más control social, más gestión de los recursos, una gestión económica honrada de los recursos, por eso están las mierdas de los portales de transferencia, una gestión eficaz de la ciudad y de cómo nos movemos o relacionamos con ella, y por esto están todas las mierdas de las cosas eléctricas, híbridas y todas estas cosas. O sea, porque cuando se mete la tecnología por medio, la gente no hace una crítica porque la gente exige más tecnología y todo este rollo, ¿no? Sí, pero porque nos han vendido, o sea, yo creo que... Porque a ver, eso siempre, pero... ¿quién es antes? ¿No? Luego la gallina. Yo creo que la tecnología, el discurso de la tecnología nos va a salvar de todo lo malo. Es ya bastante viejo, ¿no? Y constantemente, ¿no? Hay una revisión de eso. Sí, pero... Y con la Smart City, yo siempre, o sea, lo vimos como muy así, ¿no? De decir, no, estamos haciendo ciudades que son monstruos, auténticamente monstruos, ¿no? Tenéis ahí un libro, el libro de Lewis Mumford, La ciudad... Para mí es una biblia ese libro. O sea, ya casi, ¿eh? Os lo digo porque es brutal. Es brutal. Además, sí, sí, eso, cuando digo una biblia porque y habla de, claro, de lo que es la ciudad. Bueno, la ciudad es un monstruo que se lleva, tú mencionabas, claro que sí, de la ciudad burguesa del 19, con esa lógica de control por la forma, ¿no? El urbanismo como control, como arma de control y además de especulación, claro, evidentemente, como vas expulsando a gente, que continuamos. Y eso ahora resulta que el monstruo de megaciudad que hemos construido va a ser la tecnología la que nos salve y nos haga unas ciudades amables y no sé qué. O sea, es que es eso, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Que la gente se lo cree. Claro, o sea, yo es que a veces flipo, digo, pero ¿dónde? O sea, pero un poco más allá, es que es... No, sí, pero como siempre, ¿no? Esto empieza siempre en Occidente, donde además hablas con la gente que es... La mayoría de la gente es tecnófila a muerte, ¿no? Y muchísima gente, he tenido algunos debates con algunas personas que el rollo de la tecnología nos liberará, ¿no? El rollo de, ya es el rollo de nuestras lavadoras harán la colada en el momento en el que la electricidad sea más barata, entonces nos ahorrará, ¿no? Dinero tal, ya está todo el rollo de, joder, las bases ¿no? De música gratuita, no sé qué, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿no? Es como casi medio anticapitalista, ¿no? La tecnología y los robots que ganan el trabajo, sí. Y no sé qué, claro, y dices, sí, pero o sea, aquí hace mucho que nos han quitado un poco las consecuencias, ¿no? Físicas, como eso, pues todo el rollo de dónde salen las materias primas. O sea, tú quieres construir muchísimas cosas que necesitan, ¿no? De materiales. O sea, ¿dónde lo sacas, no? O sea, tiene un montón de consecuencias. El cobre, el coltán, el hierro para hacer todas estas maquinarias, el lopa, o sea, todo lo que necesita. O sea, la contaminación, sí, la electricidad, ¿no? El coche eléctrico no contamina, no contamina. O sea, las centrales de, ¿no? De ciclo combinado, que ahora mismo es básicamente las que, ¿no? Más generan, ¿no? O sea, el mayor aporte de electricidad, ¿no? Las se genera así, dices, perdona, o sea, se hace quemando combustible que, vale, igual no ves el tubo de escape echando la mierda ahí, pero, no sé, las baterías que son como muy contaminantes. El otro día un colega me dijo que había leído que, no sé si tienen, no sé, hay un estudio que dice que para que un vehículo eléctrico sea menos contaminante que los vehículos a motor de explosión, debería de hacer mínimo 120.000 kilómetros. O sea, solo para que todo lo que lleva, ¿no? Todo lo que lleva tal, ¿no? O sea, ese rollo no contaminante, o sea, pudiera llegar a equilibrarse. Y de ahí en adelante, o sea, podría llegar a conseguirse un menor nivel de contaminación que los vehículos actuales. Entonces es como, bueno, aquí no vemos todas las consecuencias y por eso, ¿no? O sea, se empieza todo aquí por eso, ¿no? Es como, sí, pero no sacan las consecuencias. Claro. O sea, claro, hablan, claro, digamos, hablan únicamente de lo que les interesa, ocultando en el discurso que dan todo lo demás. A mí, la verdad, es que una de las cosas que más me preocupan de todo esto es que, como se supone que todo se hace a través de datos y los datos, o sea, primero, hay una idea de que la tecnología está unida al progreso y que el progreso siempre es bueno, ¿no? Siempre se ha tenido esta idea de, no, no, es que el progreso, claro, el progreso, pero ¿a dónde vamos, no? Pero bueno, sí que hay esa idea, ¿no? De todo lo que sea un avance hacia adelante es necesariamente bueno, ¿no? Y yo creo que es lo que nos tiene tan así, tan alucinados, ¿no? Pero luego, el tema, por ejemplo, de que todo se haga a través de datos y de que a través de determinados patrones se adopten las directrices para hacer política, y es como, ¿y dónde está el discurso y dónde está el debate y dónde está lo que es la política? O sea, me refiero a la política como tal, ¿no? De debatir, discutir, plantear. No, bueno, si se equivoca alguien serán los datos, ¿sabes? O sea, bastante jeta echan ya los políticos al asunto, ¿no? De no, no, no, esto yo no lo dije, donde dije, digo, como para que encima todo sea, se despolitice de tal manera que al final se le eche la culpa al puñetero dato que no fue capaz de dar con el kit de la cuestión a resolver, ¿sabes? De, bueno, mira, ya. Son los, o sea, accidentes. Ya sí, no queda ahí eso, pero el accidente. Claro, claro. Y encima esos accidentes se toman como eso, como una plaga divina, algo inevitable, como la lluvia que cae por la mañana, ¿sabes? De, no, no, no, no. O sea, estáis fomentando esto y claro que va a pasar. Y va a pasar y está clarísimo. Y además, cuanto más centralizado lo queráis tener, y cuanto más lo queráis simplificar, mayores problemas va a tener. Porque de los problemas no habláis, pero va a haber problemas de conectividad, va a haber, o sea, ¿por qué tiene que funcionar todo bien? ¿Por qué se parte de esa axioma, ¿no? De todo va a ir a la perfección. Pero si te metes luego en el ayuntamiento y no va el programa, no va, ¿sabes? Estos mapitas son hechos por la gente, los turistas que van. Esto es Nueva York, a ver, Juan Metip era Nueva York y Madrid, vale. Y son los propios turistas que van haciendo fotos en sus tal, y lo suben al Flickr, ¿no? Suben las fotos al Flickr y se van construyendo estos mapas que hay muchísimos por ahí de muchas ciudades, que son brutales la información que les está dando a el capital y al sector y al, y al ámbito. La mancha esa que... Son datos. Ah, datos. Son datos, son la acumulación. O sea, el turista. Ahí donde hay ese color. Eso es lo que. La Big Data famosa, ¿no? Están los turistas. Se van formando ya líneas, ¿no? Porque son millones de personas en Nueva York, en el centro de Nueva York y Madrid están aquí. Pero bueno, hay de muchas ciudades. Y entonces van. O sea, eso, pues se van subiendo al Flickr y tal. Y ellos terminan teniendo toda esa información y saben por dónde, cuál es la dinámica, cuál es, por dónde se está moviendo el turista. Hacia dónde va, vuelve, dónde se concentra más. Y por tanto, todo eso, por ejemplo, para una cosa que les vale, lo hacen también con las tarjetas de crédito. O sea, los bancos, por ejemplo, tienen una cantidad de información de dónde estás utilizando, dónde estás pagando y dónde estás. Entonces, toda esa información es súper útil pues, para. Y hay que hacerlo. Habrá más hoteles, más McDonald's. Claro, más... entonces ya tienen dónde yo pongo el hotel, o sea, la lógica de la ubicación óptima, ¿no? Sí. Ahí... Claro, lo que no aparece ahí no les interesa, entonces es un sitio a abandonar. Claro. Bueno. Hay unos, bueno, en geografía los hemos utilizado mucho, ¿no? Lo que hace la cartografía, los sistemas de información geográfica, ¿no? Que haces, como yo siempre digo, es como una coctelera. Tú le metes un mapa, tú le metes un... Dices, a ver, tengo que ubicar mi hotel, ¿vale? Yo quiero construir un hotel en Vitoria y quiero que sea el mejor, quiero la localización óptima. Y entonces le metes una serie de indicadores. Quiero que sea la localización óptima para un tipo de cliente. Cliente que tal, que esté cerca, no sé qué. Hace como, el programa hace, es como una coctelera. Y te saca la localización óptima de lo, para lo que tú buscas. Se usa también para localizar un hotel, un hospital también. O sea, donde poner el hospital para que haya un radio o tal, no sé qué, ¿no? Pero sí, en lo de los datos. Y el tema, yo por vincular una cosa con el turismo, ¿no? Que lo vemos que es brutal, ¿no? Cómo se utiliza la o sea, el tema de la securización, ¿no? De la ciudad a través de las cámaras. De las cámaras porque es la única modo que tienen, que se deben creer muy novedosos, pero vamos, llevan utilizando cámaras toda la puta vida. Es lo único que se... La criminalización. O sea, la estrategia de criminalización de un barrio, de un lugar, de la ciudad, sí, para terminar expulsando de ahí a la población, que normalmente es una población pues, más empobrecida, no sé qué, para dejarlo libre para la entrada de capitales, tanto en residencia como para engancharlo al ámbito turístico. La zona para el turista tiene que ser una zona segura. El turista tiene que sentirse seguro, de hecho, para que consuma mucho, ¿vale? Y además al turista se va marcando, no te salgas de aquí, las guías de turismo, vuelvo al caso de Lavapiés, hace años las guías de Madrid decían, no vayas ni a Lavapiés ni a Malasaña, hace años, o sea, eran sitios peligrosos, ¿vale? Ahora mismo, claro, ahora mismo los típicos... Tectón, los hit, ¿no? 10 cosas que no te puedes perder en Madrid. La primera es Lavapiés, ahora mismo, y Malasaña. O sea, ¿cómo se ha dado la vuelta? Claro, en una lógica de ir transformando el imaginario. Está lleno, o sea, Lavapiés está lleno de cámaras de móvil. Llenísimo. Sí, no sé, eso fue una de las. San Francisco, principales. La calle de los Yonkis, los, ¿no? El Trapi, el tal, ¿no? Y... Claro. Ahora está muy limpio. Y lo que hacen bueno, realmente... No han echado, o sea, todavía está claro, de todo, toda sí, esa delincuencia, ¿no? Todos pero los es aspectos, eso. O sea, está desde... ¿Quieres pillar algo también? ¿Sabes? Sí, sería un yonki, no sé nada para poder ser. Claro, es, bueno, también es todo, es esto y lo contrario. Está controlado todo. Sí. Dejamos Lavapiés, la policía el día de la... De rastro político, la policía lleva carteristas de todo Madrid para que vayan a robar allí. Sí. Y a los yonkis. Y a los yonkis le dice, venga, para allá. Sí, sí. No, no, que a mí me dijeron que los mandaban, los detenían, los cogen por ahí y tal, y los dejaban en la boca del metro de. Sí, que hagan su función y ya, ¿no? No sé, hay mucha leyenda urbana también, ¿eh? Claro, no necesita ni siquiera hacer eso. O sea, el discurso de criminalización de... O sea, cuando van a por un barrio Ahora mismo en Madrid tenemos dos zonas, pero vamos, de manual, que es Puente Vallecas y Tetuán. Al lado de, o sea, zonas que ya, o sea, todo el casco está, todo el centro, digamos, está totalmente turistizado, está totalmente ya elitizado, baretizado y muchos hados. Y entonces les va, pues, a por el siguiente trozo, porque es ese, esa ambición, ¿no? Entonces, los, ahora mismo están, hay un conflicto, hay una pugna brutal en Puente Vallecas y en Tetuán, que es como los dos barrietes todavía históricos y tal, que están, pues la, lo que es, la estrategia que se está llevando a cabo es esta, criminalizar absolutamente sí, aquello, y encima pisos, los cabrones consiguen, eso es, consiguen utilizar algunas asociaciones vecinales, porque encima al final ponen en boca del vecino el discurso de nuestros barrios, no queremos delincuentes aquí, nuestros barrios están demacrados, degradados, y encima consiguen que sea el vecino el que denuncie, ¿sabes? Que ya es el y el que demande más, y el que demande más policía, más cámaras, intervenciones, tal. Eso es. Maja, turistas también, ¿no? Sí, no, porque lo que dices tú, ¿no? Si no me equivoco, en la zona de Puente Vallecas se han metido como 800.000 cámaras, no están instaladas, ¿no? Todavía, es como... pero están por llegar. Sí. ¿No? Están ya aprobadas. No sé si me lo estoy inventando, pero creo que en el EVE, que ha chapado ya, acaba de chapar. Pues van a abrir un bar así, un bar gay, y creo que, o sea, que como que pretenden que hacer de esa zona como un no, un ocio gay también, como puede ser Choca ahora, para... Claro, yo vivo ahí además. En esta parte de Vallecas, y sí, Vallecas es, bueno, está como cuando, o sea, es como un lugar ahora mismo para ir a hacer el seguimiento de qué es un proceso que es, llamamos gentrificador. Sí. Está, os lo digo, de manual, tronco, o sea, de ir viendo cada día, cada muy rápido además, esos elementos con los que se va jugando, que conforman una estrategia en sí misma y que van, bueno, modificando. Claro, el EVE es un histórico del rock and roll, pero un histórico que llegas al EVE, está petado todos los santos días, y resulta que hace unos días, notición, el EVE se cierra porque no le sacan rendimiento. Es como... es un sitio que... O sea, que tiene mucho tirón y que tiene conciertos constantemente y tal, que es un, vamos, un histórico. Bueno, no sé, ya no sabes muy bien qué pasa, pero claro, efectivamente, si empiezas a analizar un poco la estrategia, un poco más global del entorno, pues dices, hostia, vas a la conclusión. Ya el EVE no tiene el tirón, no es un elemento atractivo para un modelo de barrio, que es el que están buscando, ¿no? Modelo más cool, más tal, más de, bueno, pues eso, una nueva centralidad para clases medias. A mí me gustaría conocer un poquito cuál es la situación de Vitoria. Así, vamos, a ver, pues igual, tal cual. Desde que te marches. Por esto, pues por conocer también la realidad del sitio al que vengo, porque si queréis un vistazo así rápido, porque sé que está también a saco con esto, y bueno, para que me lo contéis en así. Hay más gente de Vitoria por aquí, ¿eh? Sí. Ahora ya sale a charco. ¿Cómo estás ducho en charlas y demás? De uso, ¿vale? Como más. Yo del casco sí, no sé si es extrapolable a la Vitoria en conjunto. No es lo mismo que a mí se está contando, porque la ciudad no da tanto para ello. No es Donosti, no es Barcelona, no es Madrid. Yo sí que creo que se ha intentado utilizar, en lo que contabais, algunos de los elementos que se contaba antes. El Smart City no ha llegado todavía. Llegará porque la ciudad para ello. Cuando vayan ampliando el nivel de población, llegará a Gasteiz. Pero en el casco sí que han intentado hacer de la turistificación o turisticación el elemento para cambiar la ciudad. Hacer el motor de la ciudad en base a su ciudad medieval y a partir de ahí intentar construir un elemento enganche que vaciar de la de su población originaria, porque un 30% es población de origen migrante, sí. Pero otro tanto por ciento, bueno, migrante en dos sentidos, migrante fuera del estado, otro 30% es población que se ha ido incorporando porque ha adquirido al casco, y el resto de la población es gente que estaba más o menos por ahí, por vivirlo de alguna forma. Entonces sí que han intentado vaciar, han hecho intentos no demasiado bestias, sino jugando con sus plazos largos, de intentar ir dándole al casco un carácter distinto y que se convirtiese en el, pues eso, en el nexo para que empezase a aparecer todo un proyecto de turisticación en base a ellos. No lo han logrado demasiado, pero porque creo que cuando estaban acelerando más en base a los fondos FED, todo lo que habéis contado, pero ya estaba en la forma de allí, les pidieron 16 millones de los fondos FED para intentar hacer un cambio en el barrio, que al final ni han agotado el dinero, ni han conseguido nada. Bueno, no han conseguido, sí han conseguido algunas de las cosas que querían, pero no de las que pedía el barrio. Ha habido un nivel de contestación en el barrio, tampoco súper importante, pero sí lo suficiente como para que se midieran en determinadas historias. Y el problema es que ellos siguen mirando al medio-largo plazo, y no tanto desde las instituciones, sino que se la han sacado de la manga, como lo han hecho en otros sitios, una cosa que no es ni pública ni privada. No es pública porque no es pública, es una fundación, pero no es privada porque está en todas las instituciones, más algunos de los poderes, que es la Fundación Catedral. Y esa tiene mangancha para lo que sea. Y todo lo que es incuestionable, es otro de los motores que han vendido para convertir esto en un ámbito turístico, que es la Catedral Santa María. Y a partir de ahí, pues siguen avanzando poquito a poco. Entonces, la población tiene dificultades, la población de fuera del barrio, que no lo ve, tiene dificultades en ver el proceso que se está dando poquito a poco de goteo en el barrio. Y lo único que ve, pues, es que el casco medieval, que ahora ya no es viejo, siempre es medieval, pues que cada vez trae más turistas, más dinero, más no sé qué, más no sé cuántos y más. Mientras que la realidad de la población es otra muy distinta. Y cada vez es peor. Cada vez es peor en el casco, ¿eh? Porque las casas cada vez tienen más años y porque luego empieza a haber figuras no muy... Todo lo que se pueda dar en sitios como Lavapiés o así se está dando allí, pero a un nivel mucho más pequeño. Pues los alquileres, por ejemplo, empiezan a ser uno de los ámbitos en los que se mueven, pero alquiler, que ahora sobre todo está sacando la pasta a la gente con menos pelas y con más necesidad de alquiler, que no lo encuentra. Pues casas que están hechas una puñetera mierda, que es difícil vivir en ellas, están cobrando 400 y pico euros a gente que no tiene otra opción, porque no le alquila a nadie, sí. O sea, finalmente se van de la casa. Y hay un 70% de las casas del casco que tendrán en torno a un siglo de antigüedad. Y buena parte de la población que vive, sea dueña o sea alquilada, no tiene dinero para pagarlas. Entonces, tarde o temprano va a estallar. Sí. Y algunas cosas de ellas, la sensación que tenemos es que tienen estudiados que está allí. O sea, pues hay una calle ahora mismo allí que es muy pequeñita, es muy coqueta y demás historias, y está colocada muy bien porque está al lado de la catedral y de una de las salidas del casco. Y la calle se veía tomar por saco. Se veía tomar por saco de una forma preconcebida. Con el paso del tiempo, es decir, a ellos, por ejemplo, lo que les viene mal es que haya coincidido era justo que tres edificios seguidos los hayan tenido que desalojar, porque se ve, porque se nota. Mientras que si hoy pasa allí y mañana pasa allí, ya, pues no te das cuenta y parece que será el quinto el que interviene para. Pero no. Sí, se está en ese proceso. A ver, la capacidad de respuesta, porque sí es verdad que todas esas movidas y algunas otras, junto con un cierto cultura de la autogestión desarrollada durante bastante tiempo en el casco, ha permitido poner en marcha iniciativas que hay que ver cómo evolucionan o cómo no evolucionan, pero que pueden crear un tejido comunitario en el barrio como para que se plantee. Pero está en ese límite, o sea, hay como 10 años, los 10 años últimos, muchas experiencias autogestionadas bastante bonitas, pero hay que ver si a pesar de los 10 años han sido una fiebre o tienen continuidad. O no solo eso, sino que saben incorporar nuevas realidades e identidades que hay en el barrio y entre todo el mundo poner... Pero estamos ahí, en ver si la cosa sigue o no sigue. Pero ellos eso, juegan a plazos que en la visión super cortoplacista que ahora mismo funciona en las sociedades, es difícil darlo. Mientras que si te coges plazos de 20 a 30 años, sí, y dices, mira cómo van consiguiendo poco a poco y, sí, Pero van muy rápido ahora, ¿eh? Ahora, o sea, sí se es fácil visibilizar transformaciones en muy poco tiempo. Y ahí, bueno, se puede utilizar esa muy bien, ¿no? Y por eso, poder visibilizar casos de expulsión, gentrificación, claro. Ahí hay una cosa, ¿no? De, pero joder, es que fíjate qué degradados, ¿eh? Ahora hay gente, no sé qué y tal, pero lo que no se ve es que está expulsando a personas, etc. Y esas hay que intentar visibilizarlas, porque eso es muy difícil. Y estas iniciativas de las que hablas, de la gente por trayectoria y tal, ¿puedes contar algunas que sea de interesar, si se puede sí, extrapolar? Soy el menos indicado porque me enrollo demasiado, pero quiero decir, hace... Aquí hay un Gasteche, bueno, una radio libre que lleva 35 años, hace este año 35 años, y un Gasteche que este año cumple 30. Y que además, no tanto a la vez, sino el Gasteche ha tenido la virtud de decretar, entre comillas, cambio generacional según la gente iba llegando a los 35 años. Pero un cambio generacional trabajado. Es decir, no era que una generación se iba y entraba otra, sino que había transmisión de unas a otras y entonces eso ha significado que por el Gasteche de Gasteche haya pasado bastante gente y que ha contaminado de esa historia a bastante gente de la ciudad, al margen de que las campañas en defensa del Gasteche, cuando han ido en serio por ellas, pues han sabido articularse de tal forma que buena parte de la población, incluso que no esté de acuerdo con ellas, no ha visto con malos ojos el que se mantuviese la historia. Eso en el proceso largo, en el proceso corto, hace 10 años o así, cuando se empezó toda la historia, cuando se terminó la primera fase de oposición a todo lo que estaba empezando a ser el PERI, el Plan de Rehabilitación Integral del Casco, se terminó una fase en la que se vio que lo que era contestar a las iniciativas municipales tenía un límite concreto y lo dejaba al barrio, estaba el barrio pendiente de lo que hacía el ayuntamiento. Y que era labor de contra. Y entonces, en un momento determinado, se dijo, bueno, así no llegamos a ningún sitio. O nosotros nos ponemos las pilas diciendo qué es lo que queremos, qué es lo que queremos, y de lo que queremos vemos qué es lo que podemos hacer, y pasamos de instituciones y nos ponemos a hacerlo. O... Y entonces empezó a intentarse esa historia, y empezaron a hacerse, pues, un frontón que el ayuntamiento había abandonado y que daba vida a buena parte del barrio, pues se consiguió que de repente agentes tan distintos como la AMPA de la escuela del barrio, asociaciones de mayores, asociaciones gitanas y demás historias, nos pusiésemos de acuerdo en recuperarlo. En recuperarlo ocupándolo y autogestionándolo. Sí, como se lo quiere cargar. No, que ahora se lo quiere cargar, señor Tara. Sí, pero se ha conseguido otra vez pararlo. Otra vez se ha parado la historia, ahora cumple 10 años, este año cumple 10 años. Y el proceso fue bonito al ver que se juntaban las comunidades del barrio y que de repente las más politizadas les proponían al resto del barrio una historia que era desobediencia civil directamente y ocupación. Y el resto, no desde un planteamiento ideológico, sino simplemente desde el sentido común, decían ya, pero es que es el único camino que hay. Me da lo mismo que se llame desobediencia civil y que a ti te venga desde no sé qué teoría. Yo lo que quiero es recuperar el barrio y que lo tenga el barrio. Y a partir de ahí fue encontrarse gentes distintas y aprender a algunas gentes la posible herramienta de la autogestión. Y gente de la que siempre se habían movido, asociaciones vecinales típicas que se habían movido siempre. O hay un viejillo, bueno, el padre que ya está fallecido, de una moza que estaba allí, que él se reconocía. Llevo 40 años pisando alfombras en los ayuntamientos y no he conseguido nada, y dice, yo era mis años, de repente estoy aprendiendo cómo se consiguen las cosas en la calle. Bueno, pues eso poco a poco fue dando lugar a que se pudiesen poner en marcha las fiestas populares también autogestionadas por un modelo distinto, que es en el marco en el que se hace esto, por ejemplo, y otras actividades ya de otras ocupaciones que se han ido dando. Pues hay otra casa ocupada en Los Arquillos que también tiene un montón de años. Hay una serie de iniciativas que se han mantenido y que están muy bien. Luego ya en los últimos 3 o 4 años, todo el intercambio de energías que supone que existe una cosa como guerra calor, que alimenta al casco y que el casco también en lo que puede participar de él. La pregunta es, bueno, luego el alcalde anterior que tuvimos, super rapista y super facha, puso una campaña muy heavy contra la población magrebí que tiene una presencia importante en el barrio. y eso supuso que mientras durante mucho tiempo no habíamos sido capaces de encontrar puentes de comunicación entre las dos partes ante esas agresiones que así de forma natural se creasen. No se ha ido a una profundización de la hostia, pero sí que han abierto canales, sobre todo para que la población del casco nos demos cuenta que hay unas cuantas subcomunidades distintas y que tenemos que conocer, que conocernos entre nosotros, no solamente compartir un espacio, sino convivir. Y eso se está empezando a dar a ritmo muy lento. La escuela, los patios de la escuela sirven para mucho, las gentes mayores sirven para mucho en esas historias y está en ese proceso. Si se quiere mirar de forma positiva, es como os lo pinto. Si se quiere mirar de forma negativa, pues gente puede decir, pues lleváis no sé cuántos años jugando en esta historia y la comunidad vecinal del casco viejo, ¿dónde está, no? Bueno, depende cómo lo mires en factores así. Yo sí que creo que hay un reto a la hora de decir, bueno, vale, ya hemos hecho muchas experiencias, están ahí, son bonitas, y somos capaces de plantearnos más. Y damos un paso adelante planteándonos más historias, tanto para dar cabida a más gentes distintas que hay en el barrio, como para proponernos nosotros mismos retos que no sean simplemente espacios y así. Yo creo que estamos en ese punto, por eso lo va a decidir la gente, la capacidad que tengamos de contaminarnos para lo bueno y las circunstancias políticas. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me inquieta un poco, que es lo que decimos de, bueno, tenemos que ir, por ejemplo, cuando vaya a hablar el alcalde de turno, pues ir y plantearles otras zonas. O sea, a veces lo que pasa es que creo que hacemos como mucha crítica con muchos datos y tal, pero no le damos pues a la gente realmente lo que necesita son soluciones en su día a día. Igual no entienden que les afecte tanto en su vida el que les vayan a dar trabajo porque vaya a venir a poner cámaras y mi hijo se ha sacado este módulo y tal. O sea, que a veces nos tendríamos que reunir un poco para ver realmente qué es lo que, cuáles son las necesidades y dónde se puede incidir para que la gente se dé cuenta de qué le afecta realmente a largo plazo. Pero esos puntos de encuentro, cuando te la vienen a contar sobre la Smart City y sus bondades, yo creo que permiten, porque suele acudir personas con las que no te sueles comunicar normalmente, porque somos así, y sí que permite a la persona en cuestión decir, joder, pues quizás no es tan bueno como... O sea, el generar la duda, el meter ahí la puya y decir, a ver, solamente con soltarlo y con dar tu visión, yo creo que a mí me parece una de las cosas que hay que hacer. Me parece una de las cosas. Creo que también es fácil hacerlo otro y que no sabemos cómo dejarlo tanto. Pero en sitios como Gasteiz es bastante más fácil que en sitios como Palencia, ¿sabes? No sé. Claro, o sea, es que realmente la motivación para organizar esto, yo que hace casi 15 años que no vivo aquí, pero que soy de aquí. Y que realmente cada vez que vengo al casco viejo, no sé, o sea, es como que noto que muero un poco por dentro, no sé, o sea, de esto que yo que sé, que eran unas calles llenas de vida, de aquí, o sea, lo que había era todo como más de aquí, no sé, y ver que el proceso de gentrificación, no son tontos, tanto los políticos como los capitalistas. O sea, no podían hacer un proceso de gentrificación a machete como han hecho en otros muchos lugares, yo qué sé, en barrios de Barcelona, barrios de Madrid y demás. Porque yo qué sé, o sea, no iban a intentarlo cuando aquí la gente se encapuchaba cada dos por tres y no sé qué. No, porque sabían lo que iba a pasar. Sin embargo, eso, con esos largos plazos que igual precisamente eso, el por no vivir aquí y venir cada X tiempo, yo sí que he visto los cambios más de... Hostias, ¿no? O sea, esto es nuevo, esto tal, esta gente que no está empeñando nunca. No, es eso, la degradación de las viviendas, el tal, ¿no? Y vas viendo las cosas, ¿no? Y dices, claro, esto lo están haciendo de tal manera que es eso, que están consiguiendo que la gente igual que vive aquí tampoco se dé tanta cuenta y les pase tan desapercibido que es como, hostias, joder, vamos a decir, no, oye, está pasando esto. O sea, y vamos a intentar eso, no sé, pues ver cómo hacer, ¿no? O sea, ya que hay ciertas cosas que ya se perdieron y que, pues, como decías tú, ¿no? De hay que ver otras cosas, yo qué sé, recuerdo pues las luchas contra las contra las rampas mecánicas, que en un principio las vendían como... Porque aquí hay un sector, ¿no? De muchas gentes que viven aquí, gente mayor, y claro, y subir... Vale, sí, tiene que ser el cantón este de aquí, de que sube hasta Monte Hermoso, subirlo a pie, con 60, 70 años, hostia, o sea, hay que estar en forma. No, pero realmente el objetivo no era ese, ¿no? Realmente el objetivo es, que es lo que ves, un sábado a la tarde tú ves y no ves a gente mayor, ves todas las hordas de gente de fuera usándola, ¿no? Y eso para Smart City, seguro que lo tienen estudiado de otra forma, quiero decir, eso cuando te cogía los planes iniciales de las rompas esas, que por eso nos opusimos mucho al principio. Bueno, y luego también lo que pasa es que se hicieron, porque es verdad que tenían el argumento ese de que la gente mayor y demás, pero nosotros lo que sabíamos era en el plan original cómo lo tenían estudiado. Y lo tenían estudiado, parece una burrada, pero es así, lo que pretendían era causar, y está en escritos, el efecto geyser. ¿Por qué? Porque las rampas te suben, pero no hay rampas de bajada. Te suben y, como si fuese un efecto geyser, tú vas bajando por las laderas comprando las tiendas que tenían pensadas para medirlas. Ese era el efecto que tenían pensado para el sistema. Geyser, encima queda con esa palabra. Afortunadamente, el hecho de que el casco esté en una colina es una de las ventajas para que se les haga más difícil la gentrificación del casco o el proceso de turisticación del casco, porque tienes una elevación en el asunto. Pero luego en la otra historia, hay otra historia que a mí sí que me parece súper interesante, por lo menos a nosotros nos ha servido bastante a lo largo de los últimos años, que mogollón de la... Bueno, sí, bastante gente de la población cotidiana, de la de que tú piensas que ni está politizada ni se va a politizar nunca, está bastante politizada cuando lo necesita a su estilo. Y quiero decir, de repente surge el problema de Santo Domingo, que además muchas fuentes lo quisieron vincular a un tema de conflictos en vecinales y demás historias, y que por ahí empezó a estallar en un primer momento. Y cuando te juntas con la gente de la calle, empiezas a hablar con la gente de la calle, y la gente de la calle termina dándose cuenta que el tema de la conflictividad que existe se está utilizando para conseguir vaciar la calle. O sea, terminan ellas, que son las que viven el problema, terminan diciendo, sí, vale, esto hay que incorporarlo, pero no puede ser el protagonista. O en dos pisos que han, esa es una experiencia súper bonita, yo hasta ahora no la había visto, que es dos de los pisos, edificios que han desalojado ahora, tienen una población que en buena parte es segunda generación, pero ya nacida aquí, de población de magrebí sobre todo. ¿Y qué es lo que pasa? Chavalas en torno a los 20, 25 años, que viven de las dos culturas, es decir, no han perdido el sentido comunitario de ayuda mutua, el apoyo y demás con el que tenían que sobrevivir allí, pero al mismo tiempo han empezado a conocer ya la cultura de allí y saben de hacer de puente entre las dos culturas y tienen una fuerza de la hostia. Cuando les tocan las narices, ya que les tocaban las narices porque se iban a quedar sin casa, tienen una fuerza de la hostia y una capacidad de hacer de nexo entre las dos culturas que ha sido pum. Y ahí se ha quedado, de repente, cuando no espera ver de nada, surge un puente para unir dos comunidades que estaban presentes en el barrio y que no se conocían. Entonces, en esa parte de la población que ahora mismo no contamos a la hora de hacer valoración política o rollos así, tengo bastante confianza, porque sí que es verdad que de vez en cuando han dado bastantes muestras de que, sobre todo cuando están en la gente más machacada, en momentos determinados tiene capacidad de reacción que no te esperas. Y que el tema de la subida de los precios, ¿no?, de los alquileres, que suele ir aparejada a estos procesos, es muy, o sea, en el momento que ya la gente no puede seguir viviendo en un lugar, y dice, pero ¿por qué? ¿Sabes? Esa movilidad mogollón. Creo que una de las cosas que se dice, ¿qué salida puede tener todo esto? ¿Cómo podemos estar enganchados? Creo que una de las cosas que el capitalismo cree es que hay una contradicción también entre la vida, entre la posibilidad de vida y la defensa de la vida y de todas las necesidades vitales de los humanos con las necesidades de valorización del capital. Al final, esa confrontación y esa contradicción tiene que romper, porque al final el capital lleva a los extremos a la vida. A la vida humana, a la vida natural, a toda la vida, a las necesidades, porque cada vez las necesidades más vitales son cada vez más difíciles de, así como estamos bombardeados de todos esos cachivaches tecnológicos, de todo eso que necesita la organización de capital, las necesidades más vitales, desde ya no hablo solo de tanto alimentación como alojamiento, como las relaciones y tal, son cada vez más difíciles de realizarse, y eso no lo puede soportar el ser humano. Y para mí la cuestión fundamental que se va a plantear y se está planteando, porque hay muchas, hay explosiones por el mundo frente a esto, es cómo se estructura y organiza eso para acabar de una vez con ese sistema social, que es lo más complicado. Porque yo creo que las contradicciones están y van a estallar sin parar en todas partes. El problema general es que se dirigió por fin eso a abolir todo este mundo. Yo ahí veo un problema, estando de acuerdo con tu análisis, pero bueno, no sé si es problema, una dificultad. Quiero decir, yo creo que eso en América Latina ha empezado a pasar ya, ha empezado a pasar simplemente por la necesidad de supervivencia, y hay poblaciones ya de cientos de miles de habitantes que viven al margen del capital, porque no han tenido más remedio, no porque lo hayan hecho desde un planteamiento ideológico ni nada de eso, pero el problema aquí es que, aunque nos parezca que no, seguimos siendo gente privilegiada, con recursos, no tenemos necesidades, no tenemos precariedad, o la tenemos en comparación con... Eso va, cada vez va peor, cada vez el cuchillo está... Sí, pero a mí, quiero decir, aquí podríamos tener la ventaja de decir, mira lo que está pasando por allí, vamos a intentar previamente aquí, pues, quiero decir, si tú te vas hace, no tanto, siglo y pico aquí, en Euskal Herria por lo menos, en otros sitios también, hay referencias de formas de... la solar, la vereda, las formas de trabajo, de apoyo mutuo y demás historias, que hay una cierta cultura de eso, que dices, vamos a recuperar esa cierta cultura de trabajar ahí, que además está en el imaginario colectivo, por decirlo de alguna forma, de la población, está, no es difícil recuperarlo. Es decir, vamos a recuperarlo antes que no tengamos más remedio, ¿eh? Y vamos a defenderlo en contra de las prácticas que nos vienen por otro lado, del smart city, del no sé qué, de la participación vía técnica, ese proyecto, no, vamos a cerrar nosotros. Y ahí tenemos una historia que yo creo que es difícil intervenir ahí. Mientras que en otro lado, claro, lo que estamos hablando de los conflictos de gentrificación para un barrio, si son a medio largo plazo, para salir de un sistema capitalista, ya sea por... bueno, si es revoluciones, no, pero si es por procesos que poco a poco hay partes de población que se van saliendo, porque se quedan al margen y se van reconstituyendo, también son procesos larguísimos, ¿no? Que no sé si vamos a ver o no vamos a ver. Pero yo sí que creo que hay bastante más gente de la que pensamos ya, en otras partes del planeta, que vive al margen del capitalismo. Que tiene que ver con el capitalismo, y no desde un planteamiento ideológico, sino que simplemente les han expulsado del capitalismo y se han organizado. Se han organizado desde el sentido común, no tenían otra cosa más que el sentido común. Y yo ahí tengo esperanza, si hay que tener esperanza en algún después. Sí, que eres desde donde ahora. En México, en Bolivia, en Perú, yo así no las pirambillas, así, ¿no? De África y así. Sí. África y Asia, por desgracia, por límites míos en cuanto al idioma, no conozco tanto, pero de América Latina sí están hablando de poblaciones. Sí. Están hablando también de poblaciones, pero de cientos de miles de personas, que están organizadas al margen del sistema capitalista ya, y que están funcionando y que han cogido premios que llaman ellos y demás historias, hay terrenos increíbles en los que han ido construyendo poblaciones, y algunas de ellas, ya les digo, en el Alto, en Bolivia, por ejemplo, tienen 800.000 personas viviendo de esa forma organizada. Sin que llegue la educación, sí, sí. Sin que llegue el Estado. Sin que llegue el Estado. Es decir, es como lo de Chiapas a la bestia de otra forma. Quiero decir, ahí no ha sido una revolución, no ha sido nada, sino que ha sido las poblaciones que venían expulsadas de sus zonas rurales, de repente han puesto en práctica en las ciudades lo que sabían de sus zonas de origen, y a partir de ahí se han organizado y tienen su sistema educativo paralelo, su forma de gobierno paralelo, tienen toda la historia paralelo, y han sabido incluso canalizarse las calles, meterse el agua, todo lo han hecho a pelo. Pero claro, cuando hablan ya de poblaciones de 800.000, dices, hostia, es que estamos hablando de la... Pero ahí incorporan lo que comentaba él, ¿no? Lo orgánico, claro. ¿Sabes? De la vida, que eso a mí me parece un tema muy interesante, como el capitalismo es tan cuantitativo, o sea, estamos en una sociedad tan trabajada por lo cuantitativo, ¿no? Que ya rompe con todo eso, el sentido en la vida, ¿no? Entonces, como yo la dificultad que le veo es que tú estás hablando de periferias del capitalismo donde gente expulsada. Sí. No, o sea, y me refiero a que, o sea, son estados periferia. O sea, no estamos hablando de, no, del primer mundo, del occidente. O sea, aquí es, igual es mucho más complicado, aunque sea solo por un lado, porque ya no hay esa expulsión rural, puesto que ya se hizo hace mucho, ya se industrializó la agricultura y demás, y todo ese excedente que había hace mucho que vino aquí. Yo lo veo muy claro. La tecnofilia, el rollo de toda esa recuperación de Ausolán, de Veleda, de tal, del concejo abierto, ¿no? Bacharre y demás, e implica, o sea, una ruptura muy fuerte con la forma de vida actual de las máquinas y de las cosas, el no tenemos tiempo para reuniones, para tal, no sé qué, para organizar nuestra vida, entonces necesitamos delegar, ¿no? Y aquí lo veo como más complicado. Es el camino que yo creo que también que deberíamos de seguir, el rollo de, o sea, recuperar. América del Sur es eso. De todas formas, yo sé si como en América Latina que se escapa un poco de la lógica, no, esta, es porque ellos mismos escapan de la lógica, porque el capitalismo todavía no ha contaminado esa zona y no va a, y no pretende ni siquiera llegar, ¿no? Porque pero es que proyectos como DIRSA, por ejemplo, ¿no? O sea, que tienen estos planteamientos de largo plazo, de que empiezan en el 2000 y acaban su planteamiento de financiación en el 2020, y cada uno está desconectado el uno del otro y no te lo venden como un megaproyecto único, DIRSA, vamos a unificar América Latina, sino que estamos construyendo proyectos de obras públicas que parece que no tienen relación cada uno con el otro, y que cuando se encuentran con una resistencia, como puede ser a lo mejor en Bolivia, que se encuentran con unos nativos que dicen que aquí no plantáis y hay, ¿no?, más o menos movidas insurreccionales y tal, bueno, pues esperamos a que esta peña se muera, que se morirá en algún momento porque están aislados del puto mundo, y esto va a seguir avanzando, y es, hagamos una ley para decir que no se puede construir nada que tenga que ver con el DIRSA en esta zona de Bolivia, pero esta gente en 30 años no va a estar y nosotros sí vamos a seguir estando. Yo no sé si tanto ese riesgo de ahí, porque yo al capitalismo nunca le voy a considerar, o a los sistemas poderosos, lo que venga detrás de lo que conozco el capitalismo, vete a saber qué es. Pero nunca les voy a quitar la capacidad que tienen de ser bestias e incluso de incorporar todo lo que sea. Yo, por lo que veo, no solo Bolivia, es en las periferias de las grandes capitales latinoamericanas, está sucediendo en todas. Bolivia es el caso más, el del alto, es el más bestia. Sí, porque es más que se ha legislado también contra el DIRSA, que es el único sitio, sí, que se ha hecho en América Latina. Pero que la capacidad de recuperación la tenga, yo no la descarto. Pero hay que dar todo. Por ejemplo, lo que decías de las relaciones que tienen con el gobierno, han tenido con el gobierno de Evo Morales, tuvieron como un poco el proceso que han tenido allí. Al principio muy esperanzadas al que fuese la historia, y luego el gobierno de Evo Morales lo que intenta era precisamente organización comunitaria recuperarla para su sistema. Y esto se han dado cuenta y han cortado alas, y entonces ahora están a la gresca, ¿no? Ahí, claro. Sí, a veces cuando se habla del capitalismo, pues no pensamos en que hay unas como categorías básicas del capitalismo, ¿no? Que son el trabajo, la organización de la sociedad en torno al trabajo, en torno a la creación y la producción de mercancías. Entonces dices, te puedes llamar como quieras, te puedes llamar como quieras, pero si haces eso, tú lo que estás haciendo es implantar en cualquier zona del planeta lo que es el capitalismo. Sí. Entonces, en Bolivia me llama la atención porque yo creo que ha sido la paz, me contaron que era hace años la única capital del mundo donde tuvieron que cerrar un bantón. Entonces, claro, dices, eso no puede ser. Eso es el mayor acto de resistencia práctica que eso, yo creo que no se puede. De todas formas, a lo mejor hay sistemas de dominación que ya han superado al capitalismo en cuanto a las movidas que implantan y que controlan la vida de las personas, que, o sea, como que a lo mejor ya no hay que regirlo todo por esa óptica anticapitalista, sino que el capitalismo ya no sea lo único que nos está oprimiendo y nos está jodiendo, sino que sean lógicas que en su momento se desarrollaron bajo la mano del capitalismo, pero que ahora ya tienen independencia propia y generan un sistema de dominación más complejo y que atraviesa muchísimos más aspectos de la vida que el propio capitalismo. El sistema tecnoindustrial. El sistema tecnoindustrial, o sea, ya no, o sea, eso ya pues es una cosa que yo creo que ahora mismo yo creo que no. Bueno, digamos que las bases siguen siendo las bases del capital, es la valorización, es obtener. Al final es basarse en una dictadura de la economía frente a las personas, de la vida humana. Es también, digamos, que tener cuidado cómo caracterizamos el capitalismo. El capitalismo no es solo la fábrica industrial, es una relación social. Una relación social basada en, básicamente en que lo que cuenta es lo cuantitativo de las cosas. Las mercancías siguen utilizando todo, la Smart City, todo lo que estamos diciendo aquí está basado todo en la colonización y evidentemente en los criterios económicos, poniendo el criterio económico en primer lugar y luego controlando siempre que esos criterios económicos estén garantizados. O sea, todo lo que tiene es la seguridad, esos aspectos económicos, y lo que menos importa es la vida. Por eso yo también, ahora volviendo a eso, creo que es una globalidad. Pienso que todo lo que existe, las resistencias, de todo eso, por eso digo yo, la contradicción al final, porque el capitalismo tiende a marcarlo todo. Y allí donde hay algo que está al margen es porque el capitalismo no quiere. Los mapuches, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cuando han querido, o sea, están metidos allí si hace falta, extermina. O sea, el capital. La única manera, cualquier confrontación real de una parte se enfrenta a una totalidad. O sea, por eso requiere al final un proceso de una envergadura que supera, o sea, digamos de. Aunque la gente es un utópico, eso, la única alternativa es una solución mundial, o sea, acabar. El capitalismo es una totalidad que hay que acabarlo totalmente, porque si no, allí donde esté aplasta, o sea, tiene una fuerza tan potente y una relación tan potente que no deja. Estoy de acuerdo que es una solución mundial, pero una solución mundial no quiere decir al mismo tiempo. No, es un proceso. Por eso te digo que puede estar arrancando por algunos sitios. La revolución permanente. Y que vuelva hacia otros y que tenga ciclos y que tenga distintos momentos en los que se mueva. Pero sí, quiero decir, al capitalismo pasa. Igual que el espíritu comunitario de las comunidades originarias de América Latina no lo han conseguido cargárselo, al capitalismo en cuanto fuera tampoco. O sea, es una cucaracha que por mucho que la pises va a seguir intentando revivir y tiene 100.000 vidas. Entonces sí que es verdad que tiene que ser en todos lados, pero quiero decir que los procesos de desaparición de esa historia pueden empezar o han empezado ya incluso en sitios en los que ni sabemos o no conocemos o nos quedan distantes, y el proceso lo que pasa es que necesita de mayor tiempo. Pero yo sí pienso que está tocado. A mí me gustaría comentar, bueno, te lo quiero decir, claro, os estaba hablando eso, ¿no? De estas comunidades al margen y tal, y no hay que olvidar que el capitalismo, o sea, ese tipo de, o sea, ahí sabe que le sobra, o sea, con todos los avances tecnológicos y todo lo demás, o sea, sabe que le sobra muchísima mercancía, o sea, es como, ¿no? Y entonces, o sea, no es solo algo que, o sea, es algo que el sistema, o sea, que los capitalistas, o sea, ya tienen en cuenta, el rollo de, o sea, toda esta gente que nos sobra, ¿no? Todas estas masas de pobreza que, bueno, pues en algunos lados, pues por suerte se están autoorganizando y demás, pero que es algo con lo que cuentan y que va a llegar algún momento, o sea, en el momento en el que, digamos, bueno, esto se puede empezar a convertir en algún tipo de problema, como ya contamos, con que haya eso, pues cada vez más gente sin trabajo, con lo cual gente que pierda la casa, gente que se tenga que buscar la vida, volver al chabolismo y demás en los sitios en los que se le deje, ¿no? Si tiene esa capacidad de autoorganización y demás, o sea, no. Claro, el momento en el que, bueno, pues para eso tienen sus millones de ejércitos, policías, e incluso los mercenarios, ¿no? Como Blackwater, etcétera, etcétera, ¿no? Los que, bueno, adelante, ¿no? O sea, con todas las excusas y demás de. Yo solamente quería recordar una cosa que yo con esta unidad, ¿no? Porque a veces hablamos de eso como si fuera algo exterior a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, como se habla del patriarcado, es igual que cuando se habla del patriarcado en este sentido también, ¿no? Que no está bastante condicionado. cómo está en el almita de cada uno. Cuando busca la seguridad y cuando hace el cálculo, está lo que es el capitalismo en el alma de cada uno. En la medida, yo creo, que no se vea uno posibilito de contradicción, y por lo tanto, se vea en algún punto como agarrado a una especie de identidad pura fuera de la contradicción, es ahí donde se agarra el estadio de manera, en esa parte de la vida. Por supuesto, eso nos pasa a todos, a cada día, a cada rato, pero hay que darse cuenta que la moral ahí es fundamental. En la medida en que uno deja estratos del alma o partes del alma sin que esté esa contradicción, ahí está reproduciendo el capitalismo. Orden, mucho orden necesita. Un parto del tiempo que llevas esperando fumarte. Sí, me daré el infarto por fumarte. Cuando se acabe el libro me he dado cuenta que se me olvidó comentarte el rollo que traerás para... Tengo... Si es que tengo... Tenía en casa, he traído, pero tengo que haber cuatro o cinco. Es que, por ejemplo, eso yo cuando vi... ¿Cómo?